Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's your time. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Agosto está terminando y hemos decidido en este podcast dedicar un buen rato de podcast a hablar de series, de buenas series de televisión. Un buen momento este final de verano, más todavía teniendo en cuenta que el próximo 18 de septiembre se entregarán los premios Emmy, que reconocen a lo mejor que ha dado de sí la televisión americana este año, al igual que el año pasado. Tendremos un debate con los nominados, las curiosidades y los posibles ganadores de esta edición que podremos seguir en nuestra web, pero que a día de hoy comentaremos. Pero aunque el programa de hoy, el podcast de hoy, este de finales de verano, finales de agosto, esté muy centrado en el mundo de las series, no nos queremos olvidar del cine, que para ello es nuestra vitamina principal. Repasaremos los estrenos que han llegado las últimas semanas, destacando como no super 8 la esperada película de J.J. Abrams, producida por Steven Spielberg, ese ejercicio nostálgico que tan buenas críticas ha conseguido, y también habrá el repaso de la actualidad en el Cinema Expreso y también nuestro apartado de búsquedas. Series, estrenos, expresos, búsquedas, todo esto y más en este podcast especial dedicado al mundo de la serie, al mundo de los premios Emmy. Comenzamos, como siempre, con los mandos técnicos de Carlos Graneira Spooky. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Comenzamos ya el podcast web Lo que yo te diga, número 24. The nominations in the drama series category are Boardwalk Empire. Se creía que iba a una fiesta. A una quería fiesta. Detenerlo, pero le quedaban 24 horas y no pude. Vale, no pude. Chicos, señor alcalde, amigos, queridos miembros del ayuntamiento. Como sabéis, en menos de 2 horas... el licor se considerará ilegal por Real Decreto de los distinguidos caballeros de nuestro Congreso Nacional. Por esos estupendos e ignorantes cabrones. Os garantizo que por muy seco que quede el país, os hago saber que he cerrado pactos que mantendrán Atlantic City húmeda como la almeja de una sirena. Jesús, Naki, ¿ahora te follas a las sirenas? Todo voto cuenta, alcalde. Republicano hasta la médula. La puñetera ley Volstead no solo ha llamado a nuestras puertas, queridos amigos, sino que las ha echado abajo. Lo creeré cuando vea. Vamos, George, la ley seca pasará desapercibida. Salvo por un hecho, los precios se multiplicarán por 20. ¿Qué tarugo pagará 3 pavos por un trago que cuesta 15 centavos? ¿Tú? ¿De verdad lo crees? No vale la pena pagar 12 pavos por una zorra. Sí. Ni loco. Tiene más razón. Eso es verdad, eso es verdad. Primer punto, es un producto que todos debemos tener. Ya. Aunque todo el mundo sepa que no lo podemos tener. Te apuesto que prohíban el tabaco. El hombre que quiera un trago pagará lo que sea por él. Sin duda. ¿Y qué hay de la ley? ¿La ley? Yo soy la ley, amigo Georgie. ¿O estás tan borracho que creías que era Lillian Gish, eh? No soy amanerado. Esto no es una flor. Voy a echarle de aquí ahora mismo. Venga, lárgate. Los federales. Quedas detenido. Los federales, esos putos federales. Profesionales. Esos putos profesionales son perreros con placas. Con el debido respeto a los perreros. Bien, como buenos capos, seréis responsables de recibir pedidos y recaudar dinero de vuestros restaurantes, hoteles, etc. Los pedidos serán examinados por mi hermano y sus hombres, que supervisarán el reparto, lo que comportará varios cambios personales. ¿Os acordáis de Jimmy Darmody? Bienvenido, chico. ¿Qué tal, chaval? Bienvenido. Ayudó a aplastar a los unos, ¿no? Lo hice. Así es, y después de crear un mundo seguro para la democracia, ha vuelto para echarnos una mano. Dentro de 3 semanas, Paddy Ryan será nombrado secretario general del 4º distrito. El viernes, Jimmy será el pupilo de Paddy. Enhorabuena. Felicidades, Paddy. Me alegro que tenerte. Es un honor. Paddy Ryan, buena gente. Pues que se lo quede, si quiere. Tiempo al tiempo, señor alcalde. Dexter. No me gusta esta tendencia. Destrozas a un hombre en un lavabo público. Nadie me vio. Casi la cagas con la caza de Boyd. Está muerto, ¿no? Ya. Y ahora la tienes a ella. ¿Cuál es la primera regla del código? Nunca mates a un inocente. Que no te cojan. ¿Y qué plan tienes? ¿Devolverle la salud para que vaya a la policía? Si les cuenta quién eres, todo se irá al garete. Harrison crecerá visitándote en el corredor de la muerte. ¿Por qué haces esto? Porque se muere. Eres un asesino en serie. Creí que lo soportarías. Tú no le has hecho esto. No es tu responsabilidad. Vete a casa y cuida de tu hijo. Friday Night Lights. Para los que no me conozcáis, soy Billy Riggins. Trabajaré con los Defensive Backs y los equipos especiales. Tengo ganas de conocer a todos aquellos que no conozco y... eso es todo. Muy bien, escuchad. Entrenador. Ahí... una cosa más. También quería decir que he oído rumores de que ese Cody Pearl de Croft nos va a destrozar a pases y que no podremos derrotar a ese equipo. Quiero recordaros una cita de uno de mis héroes, un tío llamado Johnny Love. Quería leerosla, chicos. Si puedes creerlo, puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es. Bien, entrenador. El entrenador Riggins, un aplauso. Bienvenido, entrenador Riggins. ¡Atentos, Lions! ¡A la de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Lions! ¡Arrancamos! Miss Luke, venid aquí. ¿Sí? Escucha, chicos, podéis... ¿Quiere, sí. ¿Quiere que vaya con ellos? Sí. ¿Ya conocéis al jugador de baloncesto, Jastings? Sí, el tío sabe jugar. Quiero asegurarme de que haga una prueba con este equipo. Quiero verle en este campo. ¿Al hippie? ¿Por qué? ¿Te gusta ganar partidos, Vince? Sí, señor. A mí también. ¿Quieres pasarle a alguien que no sea él? ¿Entonces quiere que lo reclutemos por usted? No quiero saber cómo lo hacéis, pero conseguid que venga a hacer una prueba, ¿de acuerdo? Bien, sí, claro. Cuente con nosotros, lo haremos. Game of Thrones. ¿Ya está muerto? Tío Benjen. Has crecido. Aquí estoy. No quería dejarte solo con los Lannister. ¿Por qué no estás en la fiesta? A Lady Stark le parecía un insulto a la familia real tener a un bastardo entre ellos. Siempre eres bienvenido en el muro. A ningún bastardo se le niega nunca un asiento allí. Llévame contigo cuando vuelvas. John... Padre me dejará si se lo pides. Sé que me dejará. El muro no va a ir a ningún lado. Estoy listo para hacer el juramento. No sabes a lo que renunciarías. No tenemos familia. No engendraremos hijos jamás. Es algo que no me importa. Pues... debería importarte. Tengo que entrar ahí. A rescatar a tu padre de sus invitados. Ya hablaremos. Tu tío está en la guardia de la noche. ¿Qué haces ahí? Me preparo para una noche con tu familia. Siempre he querido ver el muro. Tú eres Tyrion Lannister, hermano de la reina. Ese es mi mayor logro. Y tú eres el bastardo de Ned Stark, ¿verdad? Te he ofendido, perdón. Pero eres el bastardo, ¿no? Loredar Stark es mi padre. Y Lady Stark no es tu madre. Así que eres el bastardo. Déjame darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Llévalo como una armadura. y nunca lo usarán para herirte. ¿Qué demonios sabes tú sobre ser un bastardo? Todos los enanos somos bastardos a los ojos de su padre. The Good Wife. ¿Que si yo creo que el gobierno mató al socio de Vance? No. Pero no tengo nada a lo que agarrarme. Mira, intentamos ser ahorrativos con las horas de Kalinda. No voy a tenerla cazando fantasmas. Haz lo que puedas con lo que tienes. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Mi estrategia? Bueno, hay un miembro del jurado, creo que está de acuerdo con Sally. Cada vez que el juez nos deniega algo, yo diría que él querría escuchar más. Cree que nos están censurando. Es un riesgo intentar ganar con un miembro del jurado. Conseguiría disolución por desacuerdo. Déjale a Kalinda mediodía. ¿Para dar caza a asesinos del Pentágono? Para encontrar algo que hunda el argumento de la fiscalía. Kalinda, ¿qué hay? Alicia necesita ayuda para husmear en el Pentágono por un asesinato. ¿Cuánto tiempo tengo? Esta tarde. Perdón. ¿Qué? ¿Has visto la revista Chicago de este mes? Will es el 16º soltero más deseado. Estamos bien, Kalinda. Sí, no estabais mal. ¿Has visto el desplegable? ¿Will en traje de baño? No estaba en traje de baño. Así que lo has visto. Habla con él. No quiere hacerlo, me lo dijo. Así que quiere que lo olvidemos. Que sí, en un mensaje de voz. Que siempre he sido fiel a mi esposa. Cualquier cosa dicha en un buzón de voz no cuenta. Sally no sabe quién filtró el vídeo del Pentágono. Le aislaron del contacto mediante una intermediaria llamada Onia, sin apellidos. Su última dirección conocida, pero está paranoica, así que se muda a menudo para que no la descubran. Bueno, los paranoicos aficionados siempre dejan alguna pista por ahí. Habla con él. La vida es corta. And Mad Men. Reserve una mesa para el señor Sterling y para mí en cualquier sitio menos el Palm. No entiendo a qué viene tanto revuelo. Si quisiera ver pelear a dos negros, tiraría un dólar por la ventana. Habíamos quedado a las 9, son las 11:15. Llego tarde, y vosotros no, de momento vais bien. ¿Dónde me pongo? Detrás del escritorio. Estás en un estudio blanco, una especie de limbo. Hay dos jugadores de fútbol anónimos con una American Tourister y una Skyway que se enfrentan al señor Joe Namath, cuya defensa es una chica atractiva con una Samsonite. Puede que haya árbitro. Se oye... ¡Un, dos, tres! ¡Namath retrocede! ¡Oh, no! ¡Un ataque! Plano de Namath que dice algo como... El secreto para la victoria es Samsonite. La uso porque es resistente y ante cualquier ataque sé que estoy protegido. ¡No! Al caer, las de la competencia se abren y la ropa sale volando. ¡Tanto para Samsonite! ¿Te la llevo, Encanto? Por supuesto, Joe. Samsonite, la más resistente. El desarrollo es flojo. Y no me gusta Namath. Aún no ha jugado en la liga profesional. Pero es muy guapo. Las mujeres no compran maletas. La doctora Fay dice que sí. ¿Podéis dejarnos, por favor? Peggy, me alegra que en este ambiente sientas la libertad de equivocarte. Tú quisiste seguir con la idea de Danny. ¿Por qué funciona? Solo Samsonite es resistente. El problema es la ejecución. ¿Quieres... ¿algo con gracia? Con gracia de verdad puede, con la gracia que he visto, no. Pues no están nada mal las series de drama nominadas que acabamos de repasar, las series de drama nominadas en los premios Emmy. Luego repasaremos las de comedia y tendremos el debate con los nominados a los Emmy de esta edición. Pero antes vamos con los estrenos, como siempre, con Auster y también con un nuevo fichaje, Matt, que se encargará también junto a Mara, junto a Auster, de repasar la galería sonora, la galería virtual de los estrenos que han llegado las últimas semanas. El hombre de al lado, Vecinos Cotidianos. No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Una simple pared puede dividir dos mundos, dos maneras de vestir, de comer, de vivir. De un lado, Leonardo, fino y prestigioso diseñador que vive en una casa realizada por Le Corbusier. Del otro lado, Víctor, vendedor de autos usados, vulgar, rústico y avasallador. Víctor decide hacer una ventana para tener más luz y ahí empieza el problema. Cada uno toma conciencia de la existencia del otro. La mirada del extraño corroe y pone en entredicho una vida aparentemente normal y abre la puerta a los miedos, a las miserias y a las actitudes más viles. Una cinta argentina que destaca por la sinceridad y humanidad de sus interpretaciones que provocan la empatía. El hombre de al lado fue nominada al Goya 2011 como mejor película hispanoamericana. Abajo, hay de todo. ¿Querés una brusqueta? Te traigo. ¿Vos pediste helado o algo? Leonardo, vos a mí me vas a pedir disculpas. La prima cosa bella, comedia nostálgica que reivindica a la mamá. Anna es una mujer extraordinaria. Nunca he visto a una paciente terminal tan vital y alegre. Sí, pero no me parece que se esté muriendo, la verdad. Ni siquiera le ponen la quimio. Dicen que es inútil. Bueno, voy a dormir un rato, que anoche no he pegado ojo. ¿Cómo me gusta hablar contigo? Ya no me acordaba. Vete a la mierda. Bruno Michelucci, profesor de literatura en una escuela de hostelería de Milán, sobrevive a los recuerdos de una infancia de novela y a la belleza embarazosa de una madre vital y extrovertida. Todo empezó en el verano de 1971, cuando en la tradicional elección de la Miss del establecimiento playero más popular de Livorno, Ana, su madre, fue coronada inesperadamente como la mamá más bella del verano. A partir de entonces llegan los problemas a la familia Michelucci y vivir se convertirá en toda una aventura que va superando a Bruno hasta llegar a nuestros días, cuando Valeria, su hermana, decide reconciliar a Bruno con su pasado y con su madre. 18 nominaciones en los premios David de Donatello que se saldaron con los premios de mejor actor, actriz y guion. Uno de los éxitos italianos del año en el que destaca la relación entre el hijo y la madre, tanto en el pasado como en el tiempo actual, llena de alma y de vida toda la película. De gran impacto emocional, termina recuperando la esencia del gran cine italiano social tan en desuso hoy en día. A destacar la aparición de la mítica Stefania Sandrelli como la madre en su etapa de madurez en una cinta que homenajea a la mujer mediterránea extrovertida y coraje, más allá de los prejuicios de frivolidad y vida ligera. Y de pronto desapareciste. Gritos, peleas, pero también mucho amor. Demasiado. Capitán América, el primer vengador. Marvel lucha contra el nazismo. Rogers, Steven. Deme una oportunidad. Lo siento, hijo. Te estoy salvando la vida. El general Patton ha dicho que la guerra se hace con armas, pero la ganan los hombres. Nunca aprenderás a rendirte, ¿verdad? Podría pelear todo el día. Vamos a formar el mejor ejército de la historia. Debería ir con vosotros. ¿Crees que no sirvo para esto? Esto no es la calle, es la guerra. Pero un ejército empieza con un hombre. 5 intentos en 5 ciudades distintas. Te ofrezco una oportunidad. Seréis los primeros de una nueva raza de supersoldados. ¿Por qué yo? Porque el hombre débil conoce el valor de la fuerza, el valor del poder. No me ha dolido. Eso era penicilina. Vamos a ganar esta guerra porque tenemos a los mejores hombres. Ahora, señor Stark. Ellos llevarán personalmente a Adolf Hitler al infierno. Se centra en los primeros días del universo Marvel, cuando Steve Rogers se ofrece voluntario para participar en un programa experimental que lo convierte en el supersoldado conocido como Capitán América. Como Capitán América, Rogers se une a Bucky Barnes y Peggy Carter para hacer la guerra a los malvados de la organización Hydra, dirigido por el villano Cráneo Rojo. Capitán América, el primer Vengador, es la nueva apuesta de Marvel, entrega necesaria para presentar a todos los personajes que formarán parte de su ambicioso proyecto de los Vengadores para 2012. Con un muy buen cuidado formal, ofrece un producto con las dosis suficientes de entretenimiento que no traiciona ni a los fans del personaje ni a los habitualmente alérgicos a este tipo de películas. Chris Evans, sometido a transformación física para reflejar las dos etapas del personaje, sufre las frustraciones del que se siente héroe junto a Hayley Atwell, Tommy Lee Jones, Toby Jones y Stanley Tucci. El caso Farwell, thriller europeo en los años de la Guerra Fría. Tengo cosas importantes para usted. 15 importantes personalidades de Occidente trabajan para nosotros. El hombre al que vio es un coronel. El KGB le reclutó desde la universidad. Al final se hará un pequeño espía. No, para nada. Yo aseguro el contacto hasta que se encuentre otra solución. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Miedo por mi mujer, por mis hijos y también por mí. Tienes que deshacerte de todo esto y deprisa. Me casé con un ingeniero, no con James Bond. En Moscú estamos en la boca del lobo. En 1981, el coronel de la KGB, Grigoriev, desencantado con el régimen de Brezhnev, se pone en contacto con un joven ingeniero francés en Moscú, Pierre Fromen, a quien le hace llegar documentos secretos. Esta información, que contiene detalles sobre la red de espionaje que la Unión Soviética tiene desplegada en los países occidentales, cambiará el rumbo de la historia y se convertirá en el caso de espionaje más importante de la Guerra Fría. La cinta, protagonizada por Guillaume Canet y Emir Kusturica, toma su nombre de uno de los mayores casos de espionaje del siglo XX, en palabras de Ronald Reagan. En los años 80, en Moscú, un coronel del KGB se siente defraudado por su país y se propone derrocar al sistema pasando información a los servicios secretos occidentales. Su enlace será un ingeniero francés, que de no tener apenas contacto con los peces gordos de la inteligencia francesa, verá pasar por sus manos los secretos más ocultos del espionaje ruso. La película está dirigida por Christian Carion, realizador de La chica de París de 2001 y Feliz Navidad de 2005. La boda de mi mejor amiga, una despedida de soltera que reivindica el subgénero gracias al sello de Judd Apatow. ¿Vas a ser mi dama de honor? ¡Claro que lo voy a ser! Me alegro de que hayas venido. Por mis damas de honor, tienes que conocer a Helen. ¡Qué guapa eres! ¡Oh, eres un cielo! La hermana de Dagi. Deja de sentir lástima de ti misma. No, no, somos una panda de raritas y lo digo con mucha honra. Estoy deseando estar casada y tener hijos. Mi hijo pequeño me dijo que quería pedir una pizza. Le dije, no vamos a pedir una pizza. Y dijo, mamá, vete a tomar por culo. Tiene 9 años. La vida de Annie está hecha un asco. Cuando se entera de que su mejor amiga Lillian va a casarse, se empeña en ser su primera dama de honor. A pesar de amar y no ser correspondida y de no tener un centavo a su nombre, Annie se echa un farol e intenta salir airosa del extraño y caro ritual. Solo tiene una oportunidad para que todo salga bien y decide demostrarle a Lillian y a las otras damas de honor hasta dónde es capaz de llegar por amor. Una comedia que reivindica el toque gamberro para chicas que en el género opuesto ha enarbolado resacón en Las Vegas. Oh, eso es. Quiero darte las gracias por elegirme para ser tu dama de honor. Sé que tenías otras opciones. Lo haces tan bien. Siento que podemos comunicarnos con solo mirarnos. Lillian. Super 8, la unión entre Steven Spielberg y J.J. Abrams. No tengo nada en contra de tus amigos, me caen muy bien. Está claro que nuestra vida ha cambiado. Tengo que ayudar a Charles a terminar su película. También podrías quedar con chicos que no van por ahí con cámaras y maquillaje de monstruos. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? Sí. En el verano de 1979, un grupo de jóvenes de un pequeño pueblo de Ohio son testigos de un choque de trenes catastrófico mientras rodaban una película en Super 8. Cuando comienzan una serie de desapariciones irregulares y eventos inexplicables, los chicos sospechan que no fue un accidente y el jefe de policía intentará descubrir la verdad. J.J. Abrams dirige una de las películas más esperadas del año, con evocación al Spielberg de los 70 y 80, quien además produce la película, también es un ejercicio nostálgico para la generación que creció con los Goonies y Cuenta conmigo. Le aseguro que la respuesta es no. Nos ha llamado gente que ha encontrado perros del pueblo, pero las llamadas no son del pueblo. ¡Lucy! Es como si hubiesen salido corriendo. Tengo daños materiales. Tengo robos, 9 personas desaparecidas. Aquí están pasando cosas que no puedo explicar. The nominations in the comedy series category are The Big Bang Theory. Doctor Leonard Hofstadter, quedas oficialmente acusado de 2 infracciones de nuestro contrato. ¿Renuncias a leer los cargos? Sí, vale. Espera, no. Mi cliente no renuncia a la lectura de los cargos. Genial. Tengo abogada. Y la he visto desnuda. Procede. Muy bien. Primer cargo. Hacia el 28 de abril, el acusado, con premeditación y alevosía, negó el acceso a compartir el baño en un momento de emergencia. A saber, mi vejiga iba a estallar. Segundo cargo. El acusado superó la ocupación de personas en la ducha acordada. A saber, 1. A menos que nos ataquen extraterrestres que se disuelvan en el agua. ¿Me permites ver vuestro contrato? Es bastante técnico. Creo que lo entenderé. La primera de la clase, Universidad de Cambridge, con licencia para ejercer de abogada en 3 países y en tu cara. Bien. Basándome en una lectura superficial, no parece que tengas casos, Sheldon. Lo tengo, lo tengo. Me temo que no. En la sección 7, sobre el derecho a entrar en el baño en situaciones de emergencia, no especifica qué constituye una emergencia. ¡Oh, eso es ridículo! Una emergencia de cuarto de baño se explica por sí sola. ¿Ah, sí? Si Leonard olvidara cortarse los pelos de la nariz, ¿podría entrar mientras te duchas? ¡Irrelevante! Leonard no se los corta. Cree que es tan bajito que nadie se los ve. El caso Sheldon es que legalmente la ambigüedad en un contrato beneficia al que no lo ha redactado, que en esta ocasión es Leonard. Olvida el primer cargo. Pero... No hay pero, Sheldon. Así son las leyes. ¡Aprende! Y en cuanto a lo de la ocupación de la ducha, te leo el anexo J. Cuando Sheldon se bañe el segundo, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que haya agua caliente. Creo que esto deja sobreseído el asunto de la ocupación. ¡Sobreseído! Esto no ha acabado. No te ofendas, pero lo del sexo contigo en la ducha ahora es la segunda gran cosa que ha ocurrido hoy. Glee. Muy bien, chicos, manos a la obra. Primero, demos la bienvenida a Noah Puckerman. Puck, espero que en el centro solo hayas aprendido cosas buenas. ¿Es broma? Era el puto amo. Me dedicaba a partir cabezas todo el día. Vaya, qué fiera, no sé cómo te han dejado ir. Y ahora, redoble fin. Tengo justo en la mano a nuestra competencia en la eliminatoria del mes que viene. Primero, el coro a capela de un colegio de chicos de Westerville, los gorriones de la Academia Down. A ver, esperad, se me acaban de ocurrir un montón de chistes sobre gays. Y el otro equipo a batir, los modernos, un club del programa de educación continua del Ayuntamiento de Warren. Es un coro formado enteramente por gente de la tercera edad que se está sacando el título. ¿Eso es legal? ¿Cómo vamos a competir contra un grupo de ancianitos? ¿Es broma? Huesos frágiles. Le das una palmadita a uno de ellos y le rompes la pelvis. ¡Bien! Continuamos. El año pasado os animó antes de la eliminatoria, así que esta semana celebraremos nuestro torneo chicos contra chicas. ¡Sí! A ver, dividíos en 2 grupos y decidid vuestras canciones. Genial. Tengo un montón de popurrís en la cabeza. Popurrís de emergencia. Kurt, ya te lo he dicho. Equipo de chicos. A ver... ¿Qué tal si todas aportamos ideas? Propongo inspirarnos en AC/DC. El guitarrista hacía cosas como bajarse los pantalones en los conciertos. Es verdad. Lo de los pantalones no está mal. No está mal, no. Modern Family. pero la bolsa se rompió y un grupo de niños dobló la esquina. Vieron un montón de chuches y Timmy dijo, ha sido Cam. ¡Truco trato! ¡Qué bien! ¿A qué da gusto desahogarse? Bueno, chicos, nuestras primeras víctimas. Esto no es un ensayo. ¿Preparado? ¿Preparado? Sí, sí, sí. Bien. Entrad, si os atrevéis. ¿Papá? ¿Eh? Ah, déjame ver. Gracias por acompañarnos en esta... No, no, primero los truenos y los rayos. Lo que faltaba. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Otros niños no han tenido tanta suerte. Bienvenidos a vuestra pesadilla. ¿Pero qué diablos hace? ¿Podéis darnos las chuches? Vale, pero cuidado con la niebla, porque tal vez no podáis ver. Bo, Timmy echó a correr. Yo también quería correr, pero la joroba se me atascó en un rosal y me caí con mucha fuerza. ¿Se le ven los pies? Vale, vale, tomad, niños, unas chuches. ¡Feliz Halloween! A ver, esto ha ido mal, hemos empezado mal. Primero papá, truenos, rayos, niebla. Y nos hemos saltado a Alex y... ¡Gloria! ¿Desde cuándo hablas tan bien? ¡Oh, con que ahora te molesta cómo hablo! De tal palo, tal astilla en esta familia de perros. ¡Truco! Vale, posiciones, posiciones. Bien, Mitchell, ya está. Qué cariño, te quiero muchísimo. Ahora no, ahora no. Entrad, si os atrevéis. ¿Papá? ¿Qué? ¿Papá? Oh, ya. Phil, te toca. No, papá, la niebla. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Otros niños no han tenido tanta suerte. Ah, ayudadme, ayudadme. Bienvenidos a vuestra pesadilla. Vuestras chuches están aquí, pero con tanta niebla puede que no veáis lo que hay. Y todos gritaban, ¡es él, pillado a Quasimodo! Y los pueblerinos empezaron a perseguirme y me hice pis encima. Este sitio es muy raro. Vámonos. Sí, vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijos de...! ¿Pero qué os pasa a todos? Cam, ¿los pueblerinos, en serio? Yo vivía en una granja y ellos en el pueblo eran pueblerinos. ¿Y papá? ¿Papá es rayos, truenos, niebla? Todo esto es como una niebla colosal. Claire no lo entiende, Cam. Puede que nunca se hayan metido con ella por ser distinta. ¿Cuándo, Gloria? ¿Cuándo se ha metido alguien contigo por ser distinta? Pregúntale a la Gárgara. ¿Pero qué dice? Gloria. Creo que se ha vuelto loca. No está loca, es mi madre. Ahora yo soy tu madre. The Office. Oh my God, something's happening. 9,986,000 minutes. We actually sat down and did the math. 9,986,000 minutes. That's how many minutes that you've worked here. In costumes. And impressions. In meetings. In cups of coffee. For birthdays, more meetings and... Email boards you made us read. 9,986,000 minutes. That's like watching Die Hard 80,000 times. You hit me with your car. You help me get off drugs. I watch you when you sleep. I forgive you for kissing me. Remember to call. We got to call. Remember to call. Text or call or email or call. Measure your life in love. Parks and Recreation. The key to April's heart is within you, Andy. You need to tap into the aspects of your personality that she once found attractive to make yourself the best version of yourself. What's great about you? I'm nice. Good, nice. What else? I'm in a band. Band? What else? That's it. And 30 Rock. Hey, y mis bolitas de nieve. Tengo oro en el gimnasio, me merezco una recompensa. Hombre, señorita Lemon, no podemos traer productos que tengan coco debido a las alergias. ¿Qué? No, las alergias son psicosomáticas. Que yo sea alérgica a los perros es solo porque me mordió uno el día que me vino mi primera regla. No, las alergias son reales. Si muerdo una fresa se me cierra la garganta como a una chica en clase de matemáticas. No sabía que eras alérgico. Si mi prima se come una nuez se le cierra la garganta más rápido que a un filipino. Chicos, venga, ya está bien. Lo siento, pero no puede traer alimentos no autorizados. No te preocupes, no es para comer. Solo es una caja con un ratón dentro. No, los bromistas vuelven a tomarla con Lutz. ¿Habéis mencionado mi nombre? ¡Ah, Lutz! ¡Oh, Donuts! Momento del debate de los Emmy que os estábamos anunciando, y para ello tenemos la mesa bien cubierta con cuatro expertos de excepción, cuatro colaboradores de lujo que van a comentar con nosotros los nominados, los posibles ganadores y un poco una excusa, como son todos los premios, una excusa para hablar de la temporada de series, de la temporada de buenas series que han venido este año de Estados Unidos. Ante todo, las presentaciones, repite igual que el año pasado con nosotros Marina Suk, editora del blog Vaya Tele y autora del diario de Mr. Magoofin. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? También está con nosotros Alberto Rey, lo conoceréis de su blog, popular, muy bueno, muy recomendable, asesino en serie de elmundo.es. Hola, Alberto. Hola, ¿cómo estáis? También repite la voz de las series en este podcast, Emilio Luna. Hola, Emilio. Hola, muy buenas tardes a todos. Y el colaborador, el redactor jefe del cine en serie de nuestra web y también autor de su blog Hablemos en Serie, Watanabe. Hola, Watanabe. Hola, encantado. Bueno, pues aquí como veis tenemos la mesa llena y como somos tantos, pues vamos a distribuir juego un poco con algunos de los temas más destacables de estos semis, así que no os cortéis cuando queráis meter baza en ello. Si os parece, antes de repasar los nominados, pues vamos a hacer balance de este año de series, este año de buenas series, quizás de estabilidad, en lo que se ha hablado mucho, pues de, no sé con qué os quedáis, si con las cancelaciones, renovaciones y polémicas de AMC, el prestigio que está intentando recuperar HBO, por ejemplo, Marina, háblanos, pues eso, de todo este lío que ha montado últimamente AMC, que va por todas en estos semis otra vez, pero que está últimamente llena de polémica. Bueno, yo creo que más bien la polémica son tejemanejes habituales que pasan siempre cuando renovar series que, bueno, sí, te dan mucho y son las que te han puesto donde estás, pero llega un punto que pues los costes carecen, probablemente AMC que tanto dinero, por ejemplo, como sabemos que saca, y el problema en realidad es que todas estas negociaciones se han hecho en público, cuando en general son en privado y solamente salen a la luz cuando la cosa está muy mal y parece que no va a haber ninguna solución. Pero con AMC tienen un problema de relaciones públicas muy serio, porque todos los problemas, todas las negociaciones que ha habido se han hecho en público, con lo cual no creo que eso sea un buen clima para llegar a ningún acuerdo que favorezca a nadie. Y antes de que los oyentes se lo pregunten, que quede claro que Breaking Bad no podía participar este año. No participa porque la cuarta temporada se ha estrenado fuera de la elegibilidad de los seis, se ha estrenado, con lo cual para la edición del año que viene. Y Alberto, la rival de AMC parece ser HBO, que sí que es verdad que en los últimos años parecía que AMC le iba ganando terreno, le iba quitando algo de posicionamiento, pero HBO este año con Juego de Tronos, Boardwalk Empire y con las 21 nominaciones, el dominio en miniserie de Mildred Pierce, pues parece que sigue dominando y que este año puede tener también mucho que decir en los ganadores de estos Emmy. Bueno, es que es un clásico de HBO, la miniserie que de repente tiene como 300.000 nominaciones. ¿Os acordáis de John Adams? Pasó una cosa muy parecida. Y este año, pues si vemos el listado este de los productos con más nominaciones, Mildred Pierce es el primero. Tampoco tenemos que olvidar, lo que pasa es que como acabó la temporada hace bastante, que Empire podría ser triunfadora de esto sin ningún problema. Tiene un actor que es la primera vez en televisión en serio, además con un protagonista que puede ser uno de los personajes del año. Tiene una secundaria muy lucida que podría ser la nueva Liz Moss. Digamos que HBO creo que se ha minusvalorado un poco a la cadena durante los últimos años, porque sí que es verdad que el tirón que tenía Mad Men, pues hacía tiempo que no se veía algo así fuera de HBO. Además, este año no solo está HBO, no olvidemos tampoco The Good Wife, que es una serie de CBS y parece que como es de CBS se nos olvida, pero mucho ojito. Y ya que has comentado de Boardwalk Empire, no sé si tenéis una impresión que se comentará mucho por la red de que parece como que haya perdido algo, primero la división de opiniones que ha generado y después algo de fuelle de cara a triunfar en los premios este año. No sé si tenéis esa misma impresión. Yo pienso, en mi opinión, que está un escalón por debajo de, por ejemplo, de Mad Men con respecto al público y la crítica. Pero yo creo que, como ha dicho el anterior compañero, sus posibilidades tiene de conseguir el máximo galardón. Y otro tema, sí, Marina. A lo mejor se ha enfriado un poquito. Marina. No, pero justo yo quería comentar lo que decía Watanabe que y Emilio, sobre todo lo que acaba de apuntar Watanabe, que igual se ha enfriado un poco porque hace mucho que terminó la temporada. Pero Mad Men tiene el mismo problema, la temporada acabó hace mucho y otros años lo que pasaba es que, aunque competía la temporada anterior, mientras se estaban votando para los Emmy, había una temporada nueva emitiéndose de Mad Men, y este año eso no pasa. O sea que esa especie de mito urbano que hay en los Emmy, de que si hace mucho tiempo que tu serie está fuera de antena, no tienes posibilidad de ganar porque los votantes se olvidan de ti, es un problema que tienen tanto Boardwalk Empire como Mad Men. Y tampoco nos olvidemos una cosa, estos premios no los votamos nosotros, que hace que vimos la serie bastantes meses. La serie va a volver en la emisión dentro de muy poco y ya habrá circulando por un montón de sitios, por Hollywood y por Nueva York y por todo lo habido y por haber, los teasers y los trozos de capítulo real de la segunda temporada. O sea, la serie por un lado está fría porque la primera temporada acabó hace bastante, pero por otro lado están con el fuego empezando a subirlo para esta segunda temporada. Es decir, no es una serie olvidada, no sería el caso de una serie que no fuese a tener continuidad. En tal caso sí que podríamos hablar de una serie que se enfría. Yo creo que es Mad Men. Ahora mismo, con toda la polémica que ha habido, con toda la renovación, es muy posible que también esté un poquito más caliente, ¿no? Ahora mismo, aunque la temporada haya terminado ya hace tiempo, con todo este follón que ha venido, también está como muy, muy en boca de todo el mundo, ¿no? Pero quizás eso en relación con lo que comentaba Marina, quizás antes coincidía, en anteriores años, con una temporada nueva, temporada en vigor, hablaba la serie por sí misma, y ahora se están encontrando con una AMC pues que va perdiendo simpatías por todos estos líos, y quizás eso le pueda jugar en contra, no sé. Bueno, no solo AMC pierde simpatías, yo no sé si leísteis un poco el año pasado, después de la victoria de Mad Men en los Emmy, parece como que empezó a haber una especie de corriente entre los críticos. Claro, en la industria no tiene por qué ser así. Una corriente que era como, nos sigue gustando mucho Mad Men, pero Matthew Weiner empieza a caernos un poco mal. Entonces no sé si con todo el lío que ha habido con la renovación, y Weiner ha recibido muchas críticas por la postura que siguió en las negociaciones para renovar Mad Men, hay gente, Kurt Sutter, por ejemplo, el creador de Sonarchy, le echa la culpa de todos los problemas que ha tenido Breaking Bad para renovar. Ya sabéis que esto es un poco, en fin, las relaciones públicas son como son, entonces no se sabe muy bien si todo esto tendrá algún tipo de peso o no. Pues hablando de AMC, hablando de HBO, otro de los titulares que puede dejar la temporada, además de todos los que vayáis señalando en esta conversación, es quizás pues Watanabe, el boom, o por lo menos la relevancia internacional de las series británicas este año más que nunca, Misfits, Downton Abbey, Luther, Sherlock, y esto también se anota en las nominaciones, sobre todo en el caso de Downton Abbey. Sí, yo creo que además Downton Abbey, de las seis que hay nominadas, ¿no?, he visto tres de ellas, tres no las he visto, hay mucho HBO como ya sabemos, pero creo que puede dar siempre se lo suele llevar HBO, además de miniserie o televisión. Yo creo que este año Downton Abbey sí que puede pegar un golpe en la mesa, aunque Mildred Pierce parece la gran favorita. O sea, parece difícil que no vaya a ganar Mildred Pierce, pero bueno, Downton Abbey podía dar algún tipo de sorpresa. Y Alberto, ¿es una casualidad que haya coincidido este año todas estas series británicas, este rumrum por internet, por las redes sociales? ¿Ha sido una coincidencia de calidad o es que los nuevos cauces internacionales las están dando a conocer más todavía? Bueno, evidentemente BBC fundamentalmente, y no olvidemos que damos una vino de BBC, siempre ha tenido una producción muy estable y de un nivel de calidad medio tirando alto. Sí que es verdad que hacen cosas mediocres y muy sencillitas, pero siempre tienen sus miniseries muy de autor, muy cuidadas y tal. Y realmente el nivel no ha subido tanto este año. Lo que sí que es verdad es que Downton Abbey ha tenido una repercusión muy alta, porque bueno, se han dado una serie de factores que la han tenido en una de las series del año sin ninguna duda. No olvidemos también que Downton Abbey es una serie muy muy buena y que en unos hipotéticos premios en los que compitiera en igualdad de condiciones, cosa que no hace en Estados Unidos, esto es evidente, aun por mucho que El discurso del rey haya ganado el Oscar este año, siempre van un pasito por detrás. Es la serie del año. Para mí es una de las. Entonces, ha impulsado un poco también el resto de los productos. Luther, por ejemplo, ha tenido mucha suerte porque ha conectado muy bien con la audiencia americana. Tiene un actor que funciona muy bien en Estados Unidos porque era un actor de The Wire y ahora además está nominado como guest star por The Big Sea. Ahí es una serie de circunstancias que se han unido, pero si os dais cuenta, si las cosas fuesen realmente justas y tal como decimos que las series británicas este año han arrasado, Misfits habría estado en más categorías de las que está. Yo también te leí hablar de una gran serie esta de Crimson Petal, ¿no? Claro, a ver, Crimson Petal, si fuera una película, sería la típica película que habría tenido 20 nominaciones a los Oscars, se había llevado 3. O ninguna, pero habría sido un boom de estos el nivel técnico es apabullante. Y sí que hay una cosa que es verdad, y es que a la BBC normalmente no se le reconocían los méritos técnicos, se le reconocían los méritos como artísticos, es decir, la libertad, el guión, los actores. Pero las series de la BBC han dado un salto muy alto, muy, muy, muy largo, quiero decir. La calidad que antes era un poco embarada, un poco grisácea, si lo queremos ver así, en los últimos años, los últimos 10 años, se ha convertido en un estándar muy parecido al de las series americanas. Por ejemplo, la misma Torchwood, que no deja de ser una chorrada, podría ser perfectamente una serie pequeña de sci-fi, es decir. La diferencia cada vez es más pequeña con las series americanas. Sí que es verdad que ellos, hay una cosa que nosotros sí que notamos, pero ellos notan muchísimo más, que es el acento británico. A ellos realmente les pone la serie en otro sitio, la ven como un producto distinto, pero a efectos calidad yo creo que en muchos casos hay muy poca diferencia. Pues sin duda este año parece que han dado el puñetazo en la mesa definitivo y que esas distancias, como decís, se van acortando. Y otro tema, por ejemplo, Emilio y a todos los demás, pues es el tema de las comedias. El año pasado fue un boom de comedias, unas fueron nominadas, otras no, pero parece que este año la mayoría de cancelaciones o la mayoría de decepciones o fiascos han venido de esa rama, porque en el lado de comedia no encontramos novedades respecto al año pasado. Totalmente continuista las nominaciones este año, tanto en las series, en los productos, como las propias nominaciones a los actores y actrices. Y como dices tú, de género cómico no ha aportado mucho este año. Incluso una serie nueva que aparece por ahí no auguró mucho futuro, por ejemplo, como Episodes, que no ha funcionado muy mal en un principio, en la segunda temporada, pero yo creo que tienen un camino bastante corto, a mi modo de ver, claro. Rising Hope, a lo mejor. Sí, Rising Hope sin duda, porque además en comedia, si os das cuenta, se está colando constantemente Glee, lo cual esto funciona a través de promoción y de bueno, el sistema de elección de tanto de las candidaturas como de los ganadores es muy farragoso, pero no tiene demasiado sentido que una serie como Glee esté compitiendo contra 30 Rock o Big Bang Theory. Pero este año, por ejemplo, que comentáis que ha habido muy pocas novedades de media, hay una novedad muy importante y es que es la inclusión de Parks and Recreation entre las nominaciones a Mejor Comedia, que es algo que se lleva pidiendo bastante tiempo, en plan de que por qué se sigue nominando por sistema series como The Office o 30 Rock, que a lo mejor ya no están para seguir estando nominadas constantemente, o Glee, por ejemplo, y se dejan fuera otras como Parks and Recreation y Community, y la primera ya ha conseguido entrar. Louis también ha entrado, por ejemplo, han entrado un par de comedias que siempre se quedaban fuera, de las que los críticos adoran, pero los votantes de los Emmy, por lo que sea, las consideran muy extrañas. Seguramente no van a ganar nada, pero bueno, que estén ahí ya es como un poco una cosa un poco distinta. Es que la sensación es que quizá, de que esté aquí... Parks and Recreation, la sensación que da que esté aquí es que ocupa ese lugar de Community o Parks and Recreation, la sexta, el sexto puesto en hueco en la nominación a serie cómica. Y es que, bueno, es un premio que esté ahí, pero realmente, como dices tú, no tiene opción alguna de conseguir nada. Bueno, que está ahí Mike Molly. Bueno, pero Mike and Molly está nominada su protagonista, claro, y hay que tener en cuenta que. Como actriz. Pero Melissa McCarthy, yo creo que está nominada por la repercusión que ha tenido por su papel en La boda de mi mejor amiga, que realmente por la serie en sí. Es que la campaña que tiene, hay que tener en cuenta que los actores van con una campaña detrás. Entonces, si tienen un producto, apostarán por ese producto, pero realmente por lo que se está apostando, excepto en casos muy concretos, es por el actor. Y en el caso de Melissa McCarthy, es obvio que nos la quieren vender como la saga Alicia en la Quinta. Yo de las comedias que comentáis, la que considero que ha logrado pues hacerse un hueco en este terreno baldío es quizás esa, Rising Hope, porque la nominación de Martha Plimpton, también de Cloris Leachman como actriz invitada, y Parks and Recreation pues sí que parece esa concesión a la crítica testimonial, pero que en la práctica pues sigue quedando eclipsada por esos 30 Rock y Modern Family. A mí también me gustaría resaltar que se han dejado este año... se han dejado muchísimo de Showtime, ¿no? Que han sido siempre los últimos años que han estado siempre ahí. Y quitando, ya te digo, Laura Linney y Edie Falco en Mejor Actriz de Comedia, prácticamente no hay nada. Y yo creo además que hay bastante cosa, bastantes series bastante buenas, o por lo menos que a mí me han gustado bastante, y que podrían haber salido con más nominaciones, ¿no? Es que las de Showtime también les pasa una cosa, y es que como sobre todo las de mujeres viven en torno a un gran personaje femenino, yo creo que con nominar a ese personaje y a esa actriz es bastante suficiente. Lo que no tendría sentido, por ejemplo, es nominar Nurse Jackie y no nominar a Edie Falco. Eso sería bastante absurdo. Ha ocurrido al revés y tiene bastante sentido. Pues ya que ha comentado este tema Watanabe de estas series que pueden haber tenido más presencia, antes de ir apartado por apartado, vamos a ir brevemente comentando las principales categorías, sí que me gustaría que cada uno de vosotros, pues siempre que sale el listado de nominaciones, uno de los temas que más se comenta es el de las ausencias. Cada uno de vosotros, ¿cuál es esa espinita clavada que tiene al ver las nominaciones de esa apuesta favorita para vosotros que no salió nominada? Por ejemplo, Marina, comenzamos contigo. Bueno, yo creo que es un poco absurdo decir, por ejemplo, que este parecía el año que Fringe podía rascar algo, más en concreto, que John Noble podía rascar algo, porque está claro que si no te emites en HBO, los Emmy pasan totalmente de cualquier cosa que huela a ciencia ficción o fantasía. Y bueno, eso ya es el tercer año que lo ignoran. Yo creo que todos los fans tienen perfectamente sumido que nunca jamás John Noble se va a ver nominado a un Emmy al mejor secundario. Ahora le queda poquito a John Noble, porque no sé qué va a pasar de la cuarta. No tiene pinta que pase de la cuarta, ya me ver. No. Hombre, la serie en sí, el pobre John Noble, no. O sea, no. Bueno. Aún le queda cuerda, hombre. Sí, sí. Y Alberto, por ejemplo, Marina ha señalado Fringe, John Noble, ¿alguna espinita clavada en las ausencias? Bueno, yo voy a decir una obviedad muy obvia, y es lo de Katie Sagal. A Katie Sagal le han robado una candidatura a actriz de drama, como bien dijo su querido marido showrunner de su serie en unos tweets muy locos, y han introducido a Kathy Bates en la categoría de actriz dramática, que es algo absolutamente incomprensible, porque primero, Harry's Law, yo no sé hasta qué punto es un drama o una charlotada. Después, Kathy Bates, que es una tía que ha sacado adelante unos personajes imposibles, en Harry's Law está como el culo. Nunca subestimes el poder de una ganadora de un Oscar. No, claro, evidentemente. Y yo cada vez que la veo me acuerdo de aquella asesora de Primary Colors y digo, es que le tienen que dar todos los premios, todos, por este papel. Pero sí que es cierto que Katie Sagal, el papel que hace en Son Anarchy, que yo entiendo que es una serie controvertida y que no puede gustar demasiado y que, bueno, que tiene sus detractores, pero no conozco a nadie que no haya visto a ella y haya dicho, joder, esta tía, si es que se lo come todo, si es que ella, el maje, la estética, es alucinante. Creo que es la gran ausencia. Y bueno, también podría decir, aunque a mí no me gusta, pero sí que he notado, yo creía que este año la serie que recibiría las migajas sería Men of a Certain Age, en drama. que como había aguantado en TNT más o menos y tal, y como a Southland, que tampoco es para tanto, pero que tenía pinta de ser también una serie de recibir migajas, creo que Men of a Certain Age iba a salir como de estas que las nominan por, bueno, para que se queden contentas. Al final nomina uno de los actores y bueno, me ha sorprendido un poco. La verdad que fue conocer las nominaciones y se anunció la cancelación enseguida de la serie. Sí, bueno, la verdad es que fue un poco así, sí. ¿Y Emilio, alguna ausencia que destaques? Sí, pues tres cosillas. Una, la ausencia en la mejor serie dramática de Justified. Es una serie que me ha gustado mucho en su segunda temporada, aunque tiene una gran presencia en las categorías interpretativas. Pero yo creo que hubiese merecido un huequito aquí. Estoy entre The Good Wife y Justified. Después otra cosita también, que es corroborar el mal año de House, aunque esté nominado Hugh Laurie como todos los años. Hacía mucho tiempo que no desaparecía de mejor categoría dramática. Y este último detalle, que es algo ya más pequeñito, que es la ausencia de Joseph Gordon-Levitt en el apartado de mejor intervención por esa turna de Night Live que hizo, que me pareció estupendo, y que parece este año sí Justin Timberlake, por cierto. Pues ahora luego iremos a esa categoría de actor invitado, porque los que se cuelan del Saturday Night Live pues siempre también generan sus detractores. ¿Y Watanabe, alguna ausencia por tu parte? Sí, yo tengo una bastante clara, aunque la entiendo en parte, porque sé que es una serie difícil, sobre todo para nominarla de una manera, cuando solo ves un capítulo, porque realmente los que nominan solo ven un capítulo prácticamente, que es Treme. Y sobre todos sus actores, ¿no? Que no esté Treme a mejor serie, pues lo puedo entender más, ¿no? Pero las interpretaciones de los actores, cualquier episodio que vea uno de los que tiene que nominar, yo creo que sí que llamaré mucho la atención, como para que por lo menos alguno estuviera nominado. Precisamente estoy muy de acuerdo con un comentario que leía Marina, que comentaba que ella nos explicaba cómo Melissa Leo estaba nominada por Mildred Pierce y no por Treme. Claro, pero no me lo explico y al mismo tiempo me lo explico. Yo Mildred Pierce no la he visto, con lo cual no sé exactamente qué tipo de papel hace y tal, pero me imagino que no será un trabajo como el que hace Treme. En Treme el problema que tienen las interpretaciones es que son más sutiles y es más de, ¿cómo diría?, de sedimento acumulado, ¿no? O sea, se van acumulando los capítulos y las interpretaciones poquito a poquito hasta que llega el capítulo en el que no es que estalle todo, pero tienes como la gran revelación, ¿no? La que conducían todas esas acumulaciones. Entonces, si solamente ves un capítulo... ¿Habrá enviado algún capítulo así, no, Marina? Digo yo. Pero no, pero es que tienes que darte cuenta que la nominación, los actores no envían el capítulo hasta que no los nominan. Lo que es nominación se hace con un 200 no sé cuántas páginas de lista en PDF, que eso es una completa locura, y la gente, o sea, los que nominan ven esa lista, van mirando la lista y votan así. Los actores no envían el capítulo hasta que no están nominados al Emmy. Entonces, claro, es un poco complicado que series como Treme... A veces hace que las nominaciones y las elecciones se reduzcan a un absurdo, porque, bueno, las categorías técnicas a veces es absolutamente ridículo que se nomine a mejor peluquería a no sé qué episodio de Glee. O sea, a ver, hasta punto, ¿sabes? Podemos, cuando ya sabes que los apartados técnicos pues deberían estar nominados pues por Walking Dead, por Game of Thrones. Pero en este caso es verdad lo que decís de Treme. O sea, también pasa una cosa, y es que Treme tiene pinta de no tener demasiada campaña detrás, como que los que la hacen como que les da un poco igual que gane premios o no. Bueno, y cierta ojeriza a David Simon, ¿no? Sí, puede ser también un poco, pero sí que es verdad que yo creo que a los responsables de Treme les da un poco igual. Tienen ya asumido que nunca lo van a nominar a los Emmy, y HBO opta por apoyar más otro tipo de series que creen que van a poder entrar mejor en lo que cuenta, que todas estas candidaturas cuestan dinero. Entonces, es normal que las cadenas y los estudios decidan centrarse en lo que creen que tiene más opciones de estar nominado que no en todo lo demás. Pues vamos allá, si os parece, con los nominados de las principales categorías. Vamos a ir comentándolos y a ver cuáles vuestras apuestas e impresiones. Recordemos, como hemos comentado, que los Emmy se entregarán el próximo 18 de septiembre en Fox, en una gala presentada por Jane Lynch, que, si os parece, antes de empezar, no sé qué os parece como presentadora. Bueno, de las opciones que tenía Fox, yo creo que no es una mala opción. Ella ha dicho que no va a hacer Esther, que va a ser una cosa más con Neil Patrick Harris, mejor, sobre todo porque la última gala que hizo Fox, que la presentaron 4 o 5 presentadores de realities, los críticos americanos dijeron que era la peor gala de la historia de los Emmy. Así que cualquier cosa que haga Jane Lynch medianamente divertida ya será mejor que aquello que hizo Fox y Tom. Que suelen ser además galas muy muy largas, muy aburridas, y es difícil, ¿no?, sacarle algo de ahí, ¿no? Uf. Hombre, es que le pasa un poco. Claro, le pasa un poco como a los Oscars. Los Oscars, cuando viene. Estás con el rollo de actriz secundaria, no sé qué, tal cual, la cosa muy rápida, hasta que de repente llegan Oscars técnicos, los cortos, se acabó lo que se daba. Y aquí pasa una cosa parecida en cuanto a series y todo eso, y ya se va todo el ritmo que llevaba, se va un poco al garete. Pues veremos a ver qué tal. El año pasado, al final, pues Jimmy Fallon hizo. Se recuerda ese número inicial, ¿no? Que estuvo bien, veremos. Veremos qué senda sigue Jane Lynch. Y bueno, si os parece, pues vamos ya con esas nominaciones. De mejor serie dramática tenemos nominadas a Boardwalk Empire, Dexter, Friday Night Lights, Juego de Tronos, Mad Men y The Good Wife. Ahí está la duda, y a ver qué comentáis vosotros, de si Mad Men seguirá ampliando su leyenda, cuarto Emmy consecutivo, o es ya el turno de una apuesta de HBO, o como comentaba Alberto antes, The Good Wife. Bueno, yo creo que en principio la cosa parece que puede ser entre Boardwalk Empire y Mad Men, en principio. Me parece una sorpresa, entre comillas, que ganara, por ejemplo, The Good Wife, aunque él podría merecerlo. Y la super sorpresa que se podría dar, o que yo creo que a lo mejor se podría dar, muy, muy lejana, sería que Juego de Tronos se llevara algo, por el boom, ¿no?, que ha tenido también. De todos modos, yo creo que va a estar entre Boardwalk Empire y Mad Men. No creo que vaya a haber ningún tipo de sorpresas. Habla, di. Yo pienso de manera idéntica. Yo pienso que, como he dicho antes, que Mad Men es la favorita. Un escalón por debajo está Boardwalk Empire. Y el resto, bueno, pues a mí me encantaría que tuviera alguna oportunidad Friday Night Lights, que es mi debilidad, me parece una serie excelente. Y que de todas de la última temporada aquí, es la que mejor critica. Tiene una sensación para los americanos, una serie muy americana, muy de su gusto, aunque nunca ha sido respetada ni por su cadena, ni por los horarios, ni siquiera por el público. Pero me gustaría que tuviera algo de protagonismo. Y el resto, bueno, yo creo que Juego de Tronos no va a tener opciones. Yo supongo que a medida que vayan desarrollándose las temporadas y el producto se vaya asentando, que es una oportunidad. Pero yo pienso que hasta aquí es Mad Men. Sí, y también es lo que parece un poco, que la favorita Mad Men, que la cosa está entre Mad Men, y si los votantes se cansan de premiar siempre Mad Men, será Boardwalk Empire por la novedad. Y yo sí que se está empezando a hablar un poco, parece en los foros de los expertos, entre comillas, de los semi en internet, que The Good Wife o a lo mejor Friday Night Lights tendrían opciones de dar la presa. Pero creo que está todo el mundo muy convencido de que va a ganar Mad Men otra vez. Yo dudo que Friday Night Lights pueda ganar. Es una serie que tiene un nivel de fanatismo muy curioso, que está sobre todo basado en una especie como de cariño y de nostalgia. Pero siendo un poco serio, Boardwalk Empire es una serie que tiene una segunda temporada a punto de estrenarse. Su piloto lo ha dirigido Scorsese. Tiene una estrella alucinante de cabeza de cartel. Mad Men tiene un histórico de ganar que ya se ha convertido como en 30 Rock. O sea, es que si gana ni lo comentas, porque ¿para qué? Gana siempre. Y además no olvidemos que solamente por la que puede liar la huerta si gana Boardwalk Empire, deberían votar todos por ella. De todas maneras, Friday Night Lights, si tuviera alguna oportunidad, que son mínimas, sería porque es su despedida. Ya se despidió la pasada, bueno, este último año se ha despedido todo el público con su quinta temporada, y su única, como dices tú, es el encanto que tiene esa serie, y su despedida, lo único que puede hacer, que tuviera la sorpresa. Pero sería algo muy remoto, y yo creo que de las 6 nominadas ocuparía el quinto puesto en el escalafón, seguramente. Además, sí, es que no sé si habéis mirado bien la que sí lo habréis hecho, pero miradla otra vez, la categoría de mejor actriz de drama. O sea, realmente sí que creo que Connie Britton tiene muchos números. Bueno, ya cuando lleguemos ahí hablaremos, que depende mucho del capítulo que hayan enviado. Más que ella, que hayan enviado sus competidoras. Ahora iremos a esa categoría, y parece que sí que se comenta eso, no sé. Y por cierto, alguno de vosotros, porque ese dato estaría interesante, ¿hace cuánto tiempo, o mejor dicho, cuál fue la última serie que no era de cable que ganó serie de drama? La última serie que no era de cable, me alegra que me haga esa pregunta. Porque en los últimos años... No. Es que en los últimos años, entre HBO y AMC, claro, y The Good Wife es la única opción en abierto. No me extrañaría que la última fuera la al oeste de la Casa Blanca o algo por el estilo, ¿eh? Pues... No me suena así... A mí que no suena nada tampoco. Pues sí. Alf. pues si alguno lo sabe, que nos lo ponga en los comentarios, ya lo repasaremos. Pero sí que es verdad eso, porque The Good Wife es la única representante en abierto de las nominadas. Bueno, seguimos comentando categorías. Actor en serie de drama, interesante apartado. Están nominados Steve Buscemi por Boardwalk Empire, Michael C. Hall por Dexter, Hugh Laurie, House, Jon Hamm, Mad Men, Timothy Olyphant, Justified y Kyle Chandler por Friday Night Lights. Aquí yo... ¿Puedo interrumpir un momento, Nacho, que lo acabo de encontrar? A ver. Dato interesante. La última serie que no era de cable que ganó fue 24 en el 2006. Pues fíjate que yo aún pensaba que hacía más tiempo. Pero bueno, ahí queda el dato, que lo encontró Marina, 24, la última serie, y este año, si lo consigue alguna en drama, sería The Good Wife. Bueno, pues en actor en drama hemos comentado los nominados, y bueno, no sé qué pensáis, y yo cada vez más leo, oigo ese rum-rum, Jon Hamm, que ningún actor de Mad Men ha ganado hasta ahora el Emmy, que ha presentado este super capítulo de La Maleta, de Sweet Case, que ha sido tan valorado por la crítica. ¿Tenéis esa sensación o optáis por Steve Buscemi? ¿Qué pensáis? Yo creo que Steve Buscemi se lo va a llevar. Si se lo dan a Jon Hamm, este es el momento, yo creo, que se lo va a llevar. Si no, ya no se lo va a llevar. Lo que pasa es que Steve Buscemi ha entrado con mucha fuerza y yo creo que tiene un poquito más de peso, ¿no? O es la sensación que tengo. De todos modos, si no lo gana Steve Buscemi, sí creo que lo va a ganar Jon Hamm. Ya dar una sorpresa a ninguno de los dos en principio. Yo creo que aquí hay color, que es Buscemi o Hamm. O sea, no sé en qué posición, porque ahí, dependiendo del foro donde te metas, o de ciertas opiniones que se vienen con la red. Yo creo que será Steve Buscemi también, pero Jon Hamm, este es su año también, puede ser su año. Sí, este es como habéis comentado antes, es el año de Jon Hamm de o ahora o nunca. Tiene la mejor ocasión de que por fin Mad Men empiecen a ganar premios sus actores, porque hasta ahora la serie ha arrasado y ha arrasado en la parte de guiones, pero los actores siempre han sido bastoneados. Entonces, había incluso quien decía que este puede ser el año en el que Mad Men pierda el premio a mejor drama, pero arrase en categorías de interpretación. Tampoco creo que Jon Hamm, aquí igual me pegáis, pero a mí no me parece que lo de Jon Hamm sea para tanto. Creo que es un personaje que incluso compitiendo contra The Buscemi, que le pasa un poco lo mismo, pero Jon Hamm hay muchas veces que está muy, muy ayudado o muy presa, si lo quieres ver así, de los estilismos, de la estética, del guión. Es decir, él no creo que ponga demasiado de su parte. En cambio, yo creo que Buscemi encaja muy bien, ¿no?, en el personaje. Es decir, a lo mejor encaja tan bien que realmente aporta mucho, ¿no?, al personaje. Es que yo creo que más bien es una cuestión de fenómeno. Don Draper es un fenómeno en Estados Unidos. Hay colecciones de trajes inspiradas en él. Es ya más que una cuestión de interpretación o no, y sobre todo teniendo en cuenta que el que hasta ahora le ha estado quitando el premio, que es Bryan Cranston, no participa. Es más por el fenómeno Don Draper, a lo mejor, que por él, aunque él esté muy bien. Entonces por eso parece que este año tiene más opciones, pero claro... Pero tampoco olvidéis que este Emmy a Steve Buscemi, por ejemplo, sería de alguna manera el sello que le convertiría ya en un grande. Algo que muchos creemos que es desde hace mucho, pero que no tiene todavía ese marchamo. Y este Emmy, estas cosas le gustan mucho a los que dan premios. Es decir, el elevar a alguien a la categoría que le corresponde. Yo por eso creo que este es el año de Emmy. A mí desde luego parece de los cinco me quedo con Steve Buscemi, personalmente. Me parece el actor con un montón de matices, y como dices tú, hasta ha sido un gran dentro del mundillo indie, ¿no?, un poco, y a lo mejor sí que es verdad que con esta serie sí que podría salir a sacar un poquito más de cabeza, ¿no?, en ese sentido. Aquí os veo dos corrientes muy claras. Unos dicen el año de Steve Buscemi, otros el año de Jon Hamm. Veremos de quién será el año, pero no sé si quizás ahora se inclinen por Jon Hamm y el año que viene o los futuros por Buscemi, ya veremos. Y luego lo que comentábamos antes de los capítulos que enviaban los actores, parece que aquí tanto Jon Hamm como Elizabeth Moss pues han sido listos, o bueno, lo tenían bastante fácil, porque han enviado el capitulazo ese de Sweet Case, que la crítica se ha rendido ante él, ¿no? Hombre, es que yo creo que A veces los actores, ¿verdad?, cuando me tienes que guiar capítulos, son un poco, ¿cómo diría yo?, un poco negados, ¿no?, para elegir el capítulo que tienen que enviar. Y es que en este caso, tanto John Hamm como Elizabeth Moss lo tenían muy claro, tenía que ser ese capítulo, porque encima creo que es prácticamente ellos dos solos todo el capítulo, y la crítica lo adoró. Con lo cual, si no envían ese, es como cuando Laurie estuvo nominado el año pasado y envió el principio de la sexta temporada de House, que era prácticamente una película, como si fuera un de alguien voló sobre el nido del cuco. Mm. Tenía que enviar capítulo. Y si Hugh Laurie perdió el año pasado, no va a volver a ganar nunca, porque era la mejor opción que tenía con aquel capítulo y perdió. Bueno, Hugh Laurie... Pues yo en esta ocasión vamos a decir que de todos los capítulos que han enviado, los tengo constancia, mejor para mí de todos es de Friday Night Lights, que envía Kyle Chandler por Friday Night Lights, que creo que es el último, me parece, no estoy seguro. El último, sí. El último, que creo que es un episodio espectacular, es precioso, muy emotivo, y creo, es el capítulo, yo creo que junto a que había hablado antes de Mad Men, Suitcase, el que mejores críticas ha recibido en la temporada pasada. Sí, Buscemi creo que enviar uno de los últimos, que eso no lo tengo muy claro, uno de los últimos. Nuki está preparando las elecciones, Atlantic City y todo ello. Uh-huh. Que poco son malos capítulos esos, ¿eh? Pues nada, veremos a ver. No, un poco el Empire es que todos capítulos son buenos realmente. O sea, no hay un capítulo que sobresalga por encima del otro, porque todos rayan a un gran nivel. Ya saldremos de dudas, y lo único que parece claro es que, a no ser que salga algo a lo Kaya Sadwick, Hugh Laurie y Michael C. Hall pues están fosilizados en la categoría y no tienen pues ninguna opción. Así que pasamos a la siguiente, a la categoría de Alberto, que ya nos la aventuraba antes, la de Connie Britton, actriz en serie de drama, Juliana Margulis, The Good Wife, Mireille Enos, The Killing, Kathy Bates, Harry Slough, Elizabeth Moss, Mad Men, Connie Britton, Friday Night Lights y Mariska Hargitay por Ley y Orden V. Así que, ¿qué opináis de esto? ¿Será el año de Juliana Margulis, que ya el año pasado fue una sorpresa que no ganara? ¿O el toque nostálgico favorecerá a Connie Britton, Elizabeth Moss por este capítulo de Mad Men? ¿Qué opináis? Mi favorita es Margulis. Sobre todo porque el año pasado Juliana Margulis se equivocó al enviar el capítulo. En realidad lo que pasó el año pasado fue que el episodio que envió Kyra Sedgwick era el mejor de todos los que habían enviado. Además era uno en el que Brenda tenía que pasar por un montón de emociones distintas, manipulaba un montón de gente por el camino, y el que ha enviado Juliana Margulis este año le ofrece ofrezca una amplitud de emociones mucho mayor. Entonces eso en un principio es una ventaja para ella. Creo que Juliana Margulis es la favorita casi indiscutible, ¿no?, de esta categoría. Al menos tengo la sensación de que no puede haber casi ninguna sorpresa. En principio es la sensación que tengo yo. A lo mejor Elizabeth Moss, por lo que contábamos antes del capítulo de Suitcase, que es muy, muy, muy bueno y podría darle mucha importancia, pero prácticamente no se me ocurre que no vaya a ganar Juliana Margulis. Yo pienso que esta categoría está más igualada de lo que parece, y creo que Margulis, Elizabeth Moss y Connie Britton tienen las mismas posibilidades de conseguirlo. La verdad es que no me arriesgo mucho porque de 5, pero 3 de 6 en este caso, pero creo que yo mi favorita sería Connie Britton. Aquí sí que está claro que ahí es muy fácil eliminar a Mireia y nos la eliminamos, porque parece que la nominación se la han dado por una especie de caridad que no acabo de entender. No la descartes tan pronto, No descartes tan pronto porque... Es que yo serie no ha gustado nada, pero no la descartes tan pronto porque claro, es que yo estoy contigo, creo mucho en el sistema que utilizan y en el rollo hollywoodiense. Es decir, Mireia Enos y Juliana Margulis son dos casos muy parecidos, porque Juliana Margulis es la reina de la televisión ahora mismo, y Mireia Enos es la protagonista de la de más calidad, que luego se desinfló. Pero digamos que era como de tanto sufrir, hay un equivalente también en The Killing de la actriz secundaria. O sea, con tanto sufrimiento te nomino. Porque mandes lo que mandes, el minuto que mandes, estás, bueno, que parece que es que te está pasando todo malo por cara. Pero en el caso de Mireille Enos, la única ventaja que tiene es que, si yo no recuerdo mal, el capítulo que ha enviado es uno en el que los únicos personajes en pantalla son ella y su compañero policía. Es parecida a lo que pasa con, salvando las distancias, con Elizabeth Moss. Ella está todo el rato en pantalla. Eso en un principio es una ventaja, pero por otro lado The Killing ha sido masacrada por unos críticos yankees que se les ha ido la olla por completo al final, con lo cual eso pues juega en su contra, claro. Que la quiere esté nominada a mejor drama juega en contra de los protagonistas, sin ninguna duda, sobre todo porque quizá el nominado tendría que ser el compañero de Mireia Llenos. De esta manera, decía Marina que, bueno, ha sido masacrada en su final, porque realmente la serie, sobre todo a principio de temporada, la serie estaba gustando mucho a la crítica, solo que el devenir y el final pues ha sido bastante malo, y eso ha lastrado sus opciones, no solo de sus actrices y actores, sino también en la categoría principal, que podía haber estado presente y que no ha sido así por su mal final, por solución. Ahí no estoy de acuerdo con Marina en ese aspecto. Desde luego, categoría muy igualada, y también Elizabeth Moss, que Elizabeth Moss sorprende porque todos los años es un baile de categorías, no sabe muy bien dónde meterla, si en protagonista, si en actriz de reparto. Nunca ha ganado con esas estrategias, y veremos a ver ahora esta ocasión, pero por lo que comentáis, salvo Kathy Bates, que ya hemos hablado antes de ella, y Mariska Hargitay, que es también la opción de siempre, pues todas tienen sus opciones, así que va a estar igualada la cosa. Hombre, es que si Elizabeth Moss en la misma categoría que a Christina Hendricks, hay sangre en la gala, ¿eh? Estoy yo prácticamente lo gané. El año pasado ya estaban nominadas las dos y no, al final no sé cómo quedó la cosa. Pero... Sí, no, pero Elizabeth Moss va cambiando un poco de dependiendo de la importancia que haya tenido Peggy o no. Eso, yo creo que eso ella lo va haciendo bastante bien, ¿eh? Si sabe que no tiene ningún capítulo en el que pueda enviar o que sea susceptible de enviar en el que ella salga mucha presión y tal, se queda en secundaria. Pero este año, que ya ha tenido más peso y que tenía The Suitcase, ha pasado a actriz principal y acertó. Pues nada, veremos a ver si esta vez le sale bien. Vamos con la categoría de actor de reparto en serie de drama: Alan Cumming, The Good Wife; Josh Charles, The Good Wife; John Slattery, Mad Men; Peter Dinklage, Juego de Tronos; Walton Goggins, Justify; y Andre Brauer por Men of a Certain Age. Aquí pues parece que quizás pueda ser una de las categorías en las que más pueda hacer Juego de Tronos, ¿verdad? A mí esta categoría yo creo que es la que más me gusta, ¿eh? A mí casi los cinco, lo único que no he visto ha sido al Andre Brauer, Men of a Certain Age, pero el resto la verdad es que los he visto todos me gustan mucho, y casi cualquiera que ganara estaría contentísimo porque muchísimo los seis. Tengo predilección por Walton Goggins, ¿no? De Justify, que ha hecho un tema, y además es un actor que le tengo un cariño especial, ¿no? con The Shield, pero está muy muy abierta, o sea, es una candidatura que la verdad es que me gusta por eso. Yo me quedo con... Me quedo con Peter Dinklage de Juego de Tronos, porque ese tío en Lannister era el alma de la serie, el también el lado cómico también, y yo creo que la mejor interpretación de largo de la serie, y creo que sería, bueno, un premio menor para Juego de Tronos, pero también merecido, porque ha sido una de las excepciones de este año, y me gustaría que ganara él. Yo estaría bastante bien que ganara Peter Dinklage. Lo que pasa es que ahí me haría mucha gracia que Justified se llevara los dos premios de actor de reparto en drama, porque Walton Goggins se sale literalmente desde el principio de la serie. Él solo hace que Boyd sea un personaje mucho más interesante de lo que a lo mejor es sobre el papel. Pero aquí, a saber, también Alan Cumming podría ganar perfectamente, porque Eli Gould es tal vez el segundo mejor personaje de The Good Wife, o el tercer mejor personaje de The Good Wife, si contamos a Alicia y a Kalinda. Y ha crecido su personaje al igual que la serie, entonces yo también lo veo como una opción. Sí, yo creo que Alan Cumming, que realmente es un actor al que no sobro, pero en esta serie hace una cosa muy difícil, que es llevar al límite personaje que podría ser un poco el comic relief, pero nunca llega a serlo, es decir, es histriónico y se queda a ese punto en el que un poquito más sería ridículo. Y me parece que a mí yo sería quien votaría. Y por otro lado, Peter Dinklage, no solo el personaje está muy bien, sino que además, no nos engañemos, el actor tiene Marley Madeline y esto funciona muy bien. Es decir, sí, un poquito sí. Un poquito sí. No hay niños en esta categoría y no hay nadie que se vaya a morir, al menos no lo parece. Esto es así. Pues nada, ahí tenemos ese factor a tener en cuenta. Vamos a con actriz de reparto en serie de drama: Kelly MacDonald, Boardwalk Empire; Kristin Baranski, The Good Wife; Margot Martindale, Justify; Christina Hendricks, Mad Men; Michelle Forbes, The Killing; y Archie Panjabi por The Good Wife. Quizás igualada también esta categoría, aunque en la crítica, el último premio de la crítica se lo llevó Margot Martindale por Justify, bueno, empatada con Christina Hendricks, me parece. No sé por dónde creéis que van los tiros. Yo aquí me Me subo al barco y digo Kelly MacDonald, porque aparte es una actriz que, bueno, que ya en Para Viejo demostró su talento para el drama. Y es que estos premios suelen ser también a veces muy repartidos, y yo creo que War and Peace va a ser triunfadoras de este año. Y yo apostaría por Kelly MacDonald dentro de una categoría que es muy, muy, muy igualada. Es que esta está complicada, esta, ¿eh? Kelly MacDonald, además, Kelly MacDonald ya tiene un Emmy, ganó hace tiempo con las categorías de miniseries. La verdad es que el corazón de Boardwalk Empire es ella, entonces, y de hecho es más protagonista que secundaria, pero bueno. También creo un poco que Margot Martindale podría tener, sobre todo que tiene un par de capítulos en los que su personaje Max Bennett es como muy bigger than life, ¿no? Él lanza unos discursos al pueblo muy en plan de no, esto es nuestro, lo vamos a proteger, que unos discursos que llevan escritos por todas partes, esto lo envías a Semi cuando te nominen. Entonces yo tampoco descartaría a Martin. A mí es que me gustan todas en esta categoría, y me gustan todas tanto que gane la que gane, el resto me van a dar pena. Incluso Michelle Forbes, que su papel... Y ya que está en la serie y ahora parece que todos tenemos que decir que The Killing ha sido despropósito, pero yo creo que lo que hace Michelle Forbes en The Killing es difícil, porque podría caer en un cliché y en un sentimentalismo muy barato, y realmente yo no recuerdo haber visto el duelo como sentimiento tan bien representado en una pantalla por una mujer además tan atractiva, sin llegar a ser de plástico. Es decir, me resulta muy mágica, magnético, y aunque creo que es quizá la que menos opciones tiene a ganar, incluso ella me gusta, con lo cual es que me da igual quien gane, cualquiera, Cepaz de la Huerta. Hagamos una campaña de Facebook como mejor actriz de comedia en un drama. Sí, por favor. Eso tan llamado. Oye, ella es un gran ejemplo de la dramedia, no es por nada. Ella es un personaje en sí mismo. Deberían darle una serie para ella sola. Reality. Para ella. Un reality. Paz de la Huerta debería ser showrunner de algo, lo que sea. De Galáctica, si quieren. O sea, lo que sea. Pero que le dejen opinar, por favor. Con Diablo Cody de guionista, sí. No, porque. No, con Diablo Cody, no, que la intenta controlar. No, con una Kardashian de guionista. Ay, por favor, la locura total. Bueno, pues ahora, después de repasar las categorías de drama, vamos a la comedia, que aquí quizás pues las cosas no estén tan igualadas en lo referente a calidad, porque aquí nos encontramos de todo. Serie de comedia nominadas: Modern Family, Rockefeller Plaza, Parks and Recreation, Glee, The Big Bang Theory y The Office. Bien, el año pasado pues parecía que Glee y Modern Family estaban las dos en pleno boom, llegaban muy igualadas, pero este año pues parece que pues sería una sorpresa absoluta que Modern Family no se llevara este premio. ¿Qué es lo que parece? Sí, Marina, hablabas tú antes de Parks and Recreation y eso, como no sé si piensas que es una opción a Modern Family o que Modern Family va a ganar. No, yo creo que... Una sorpresilla, a lo mejor, por ser la última temporada de Carell, a lo mejor, pero vamos, no creo que... Creo que Modern Family se va a llevar. No creo que haya otra... una sorpresa realmente en esta categoría. No, yo también creo que Modern Family es la favorita absoluta. Además, debe ser la serie que más gusta dentro de Hollywood, de los votantes, la industria y tal. Es un poco la ve todo el mundo, es un poco la vuelta de la sitcom familiar de toda la vida, sobre la que se edificaron las parrillas de cadenas de televisión, y es, yo creo que es la gran favorita. No, es que no veo ninguna que pudiera dar la sorpresa de repente. Es que no puede ser claro. Todos los actores nominados y esto, a mí cuando dicen, bueno, es que el hecho de estar nominado ya es un premio, bueno, es que el hecho de que estén todos tus actores nominados es que automáticamente yo creo que convierte, coloca la serie muy por encima de las demás, porque estás hablando de la mayoría de las comedias que ves son, por decirlo de alguna manera, corales, es decir, no ha habido como mejor comedia, no está Louis, por ejemplo, no está Curb Your Enthusiasm, o sea, porque algunas no entran o porque no toca, pero digamos que todas son comedias grupales, y la única que tiene a todo el mundo ahí metido es Modern Family. Yo lo veo muy obvio en este caso. Es que parece claro que no hay rival aquí, solo como ha dicho antes un compañero de Office, que digamos, por el factor nostálgico y por el último año, pero es que no hay color y Modern Family va a arrasar, no solo aquí, sino seguramente en las categorías interpretativas también tendrá mucha relevancia. De todas formas, os recuerdo que es el último año de Steve Carell, no de The Office, así que yo creo que ese factor de despedida sería más para la categoría que iremos, la de actor en comedia, que la propia serie. Pero yo, cuando vi el listado de nominaciones, una de las cosas que me sorprendió es que Mad Men y Modern Family, que podían haberse desgastado respecto a la victoria del año pasado, pues incluso han aumentado este año su número de nominaciones, así que parece que todavía han cimentado más su condición de favoritas. Sobre todo por la caída de Glee, yo lo creo. El año pasado era Glee, Modern Family, y este año claro, se ha caído, ¿no? De, en cuanto a crítica, en cuanto a calidad, y entonces parece que Modern Family. No, y tampoco... Perdón, Glee empezó siendo una cosa, luego se convirtió en otra, luego se convirtió en otra y parece que se va a convertir en una cuarta. Entonces, las comedias viven mucho de la regularidad, es decir, de tú establecer unas bases y poder jugar con ellas siempre y que siempre salga bien. Glee lo que hace es cambiar constantemente las bases, no tiene nada que ver con el resto de las series que aparecen aquí. Aparte es absolutamente irregular, episodios que son fantásticos junto a otros que son de lo peor que hemos visto este año. No, sí, y Glee el año pasado entró porque era la serie de moda y era el gran fenómeno, y entró y parecía que se iba a arrasar con todo. Luego la cosa estuvo bastante más, el entusiasmo que había con Glee se rebajó bastante. Claro, Glee no. Además iba a generar Star System y parecía claro que de Glee iba a salir todos los actores, iban a tener todos esos niños, iban a triunfar cada uno por su cuenta, y al final parece que no va a ser así. Y lo que sí va a ocurrir es que los de 30 Rock, de aquí a 5 o 6 años, hasta el niño tendrá un spin-off. Perdón, 30 Rock, Modern Family. Estaba yo con la cabeza pensando, ¿cuál es ese? Sí, yo también. Ya, yo justo estaba pensando... No sé, Liz Lemon va a adoptar un niño, por fin. Estoy muy obsesionado con 30 Rock. Ahora mismo tengo puesta una camiseta del Dr. Spaceman. Era muy fan, ¿no?, de 30 Rock. Lo que sí que parece es que le han dado un palo importante a las dramedias de Showtime, que jugaban así medio comedia, medio drama, pero ni The Big C ni United States of Tara en su última temporada han logrado nominación. Bueno, es que de todas maneras... Tara, la última temporada de Tara dejó de ser una comedia. Tenía algún toque de comedia, pero era un dramón importante. Era el dramón horror, importante. Era de llorarlo, chaval. Total, de claro. De verdad. A mí me gustó mucho, pero era una comedia. No, era mucho más dramática, pero claro. Era horroroso. Tenía ese final que era fantástico y maravilloso, pero que era agarrar y decir, voy a vivir la vida porque se acaba tan pronto. Pues vamos con los actores de comedia, actor en serie de comedia: Jim Parsons de Big Bang Theory, Alec Baldwin, Rockefeller Plaza, Steve Carell de Office, Louis C.K., Louis, Matt LeBlanc, Episodes, y Johnny Galecki por The Big Bang Theory. Aquí, no sé si pensáis que la despedida de Steve Carell pues le va a valer pues un Emmy que todavía no ha ganado. Ojalá, vamos, si yo lo hace, cierro el blog directamente. Me encanta Steve Carell y tiene que ganar este año porque ya se le acaba, o sea, no puede ser. Y ojalá lo gane, y yo creo que tiene incluso bastantes posibilidades. O sea, no es solamente que exista ese factor, sino que hay muy buenos actores, pero tampoco veo a alguien por encima de él, ¿no?, como otros años. Yo creo que podría realmente ganar Steve Carell este año. Hombre, la principal amenaza que tenía era si Alec Baldwin enviaba el capítulo 100 de 30 Rock, que además de ser doble, él hace, creo que interpreta 4 versiones diferentes de Jack Donaghy. Pero no ha enviado ese capítulo, ha enviado otro. Con lo cual... no sé si lo ha hecho a propósito o no, pero como que yo creo que el único que de verdad le puede hacer daño ahí es Jim Parsons otra vez. Sí. Yo también pienso igual, que Steve Carell es el gran favorito. Además pienso que va a estar también nominado a los Globos de Oro, no solo por en película, me refiero, por Crisis Pit Law, seguramente, y yo creo que va a ser su año, el año de despedida de The Office, y yo creo que va a ganar aquí también. Bueno, yo la verdad es que me gustaría que ganara Louis C.K., y esto es todo lo que tengo que decir. Pues nada, dicho queda. Pasamos, ahora sí, aquí tenemos a muchas... chicas Showtime en actriz en serie de comedia: Laura Linney de Big C, Edie Falco, Neus Jecki, Melissa McCarthy, Mike and Molly, no por la boda de mi mejor amiga, Mike and Molly, recordemos, Tina Fey, Rockefeller Plaza, Amy Poehler, Parks and Recreation, y Martha Plimpton por Raising Hope. A ver, aquí, ¿qué opináis de esto? A ver, yo creo que va a ganar Laura Linney, así lo digo. Me molesta profundamente. Pero creo que va a ganar. Ya, yo creo que yo lo sé, también parece que Lini es la favorita. Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Entre es que Lini Laura Lini. El cual gana siempre, todo. No, además hay que tener en cuenta que es un poco como James Spader. Siempre que ha estado nominada a Lini, ha ganado. De todas formas, estos capítulos son de la primera temporada, ¿no? Porque el año pasado. Sí. Vale, el año pasado, a pesar de que se emitió en verano, no pudo competir, o sea que no es de la segunda. De la... Pero da igual, los capítulos de Big C han tenido su evolución y tal, pero ella ha sido lo mismo desde el principio hasta el final. Y con sus... Es una especie de parque temático de emociones y que veas lo rápido que pasa de la risa al llanto, que lo hace estupendamente. Es una serie, una diva, los premios la dan, ella adora a los niños. Es decir, no sé, la única opción que se me ocurre es que hubiera una exequo de Tina Fea y todo se dirimiera al final en un... Porque es imposible que no se lo lleve. Laureline es un poco el caso como Steve Buscemi, ¿no? En caso, quiero decir, está muy, muy valorada en las OMAS Indie, ¿no? Si ganara ahora sería un poco también como sacar un poco la cabeza, ¿no? No, pero no creo, porque Laura Linney ya ganó un Emmy por John Adams hace un par de años. Creo que ganó otra vez como artista invitada, no me acuerdo en qué serie, y ganó otro Emmy. Laura Linney ha ganado, no es como Buscemi, que el pobre, los premios lo van eludiendo. La favorita sobre todo por el tema de la serie, y es que las otras, ni Melissa McCarthy, ni Faye, ni Poehler, ni Plimpton, no veo yo ninguna. Fíjate que lo único que veo que Edie Falco, porque es la vigente campeona, podría reeditar, pero fíjate que la única que veo yo a lo mejor en plan sorpresa loca, que de repente se les vaya la olla y gane, sea Martha Plimpton, sí. Pero vamos, de todas estas, además, la que mejor pone cara de ay, no, ¿por qué no me lo habéis dado? ¿Por qué os habéis molestado? Es Laura Linney. Y eso no nos lo podemos perder tampoco. Su cara de falsa modestia recogiendo el premio número 100.000. Es que pero bien, ¿no, Laura Linney? No, no me queda demasiado bien. Bueno, nada. Y en los Globos de Oro nos lo perdimos, que no pudo asistir. Fue una rabia. Pasamos ahora... A actor de reparto en serie de comedia, aquí tenemos a cuatro actores de Modern Family que copan la categoría: Ethan Hale, Jesse Tyler Ferguson, Ty Burrell y Eric Stone Street. También Chris Colfer por Glee y John Cryer por Dos Hombres y Medio. Aquí la única duda es, bueno, si los de Modern Family no se dividirán demasiado los votos. El año pasado fue Eric Stone Street y bueno, y el gran titular Marina, que Ethan Hale por fin primera nominación a los Emmy. Por fin, 11 temporadas de Matrimonio con Hijos sin una sola nominación, una temporada de Modern Family que se queda el único actor alto que no está nominado, y este año por fin lo gana. No descartaría que ganase por eso, ¿eh? Por otro lado, yo quería preguntar, ¿cómo veis vosotros a John Cryer con toda la movida que ha habido con Charlie Sheen y Dos Hombres y Medio? ¿Le va a beneficiar o no? Ay, pobrecito. Por haber tenido que soportar todo aquello. Pues soportarle a Charlie Sheen, ¿no? Todos estos años. ¿Verdad? Claro. Bueno, hombre, igual, tendrían que nominar al resto de los actores de Glee por soportar a Chris Colfer y no están nominados. Sí. A mi favorito y bueno, yo creo que sí que podría llevárselo es Ty Burrell. No sé, me gustan mucho todos, pero tal que más a mí me gusta es Ty Burrell y podría llevárselo. Y si no se lo lleva él, podría ser a lo mejor Ed O'Neill, por ese efecto, ¿no? De tantas nominaciones y Burrell como que podría llevárselo. O sea, que ganara es O'Neill. Pero como ha dicho Ana, yo creo que John Cryer, que debe caer simpático, porque ha dicho antes, pobrecito, yo creo pobrecito en la serie, en todos lados, sería un buen outsider en esta categoría. Aunque yo pienso que va a ser el primer año de O'Neill con Modern Family y se lo va a llevar. Yo creo que va a ganar Ed O'Neill, estoy también convencido. Sería además una justicia poética muy bonita. Y si además se lo dedicas a Katie Sagal, sería doblemente bonito. Porque Katie Sagal tampoco estuvo nominada nunca, por las 11 temporadas de Matrimonio con Hijos. Es como... Deberían ir juntos a la gala, vestidos de Van Der Beek. No, si Katie Sagal va a la gala vestida de Peggy Bundy, bueno, se acabó, que dejen los Emmy, que esa sea la última edición de los Emmy, porque ya no, eso sería insuperable. No, ojo, lo que podría hacer Laura Linney en la siguiente edición podría sacarse una mano de cuajo. Alberto sigue obsesionado con su tema. Nunca subestimes a una attention whore de ese nivel. Al superarse ambas, corta la huerta. Pobre Lini. Bueno. Pobre Lily. Pobre, pobre. Y ahora en esta, ahora en la, ahora en la siguiente categoría que vamos a ver, también hay una mujer que también puede dar bastante juego, como es Sofía Vergara, atención, nominada por Modern Family, junto a Jane Lynch por Glee, Kristen Wiig, Saturday Night Live, Jane Krakowski, Rockefeller Plaza, Julie Bowen, Modern Family y la veteranísima Betty White por Hot in Cleveland. Aquí también nos encontramos de todo, Kristen Wiig, que está en plena actualidad por La boda de mi mejor amiga, Sofía Vergara, que también ha sido uno de los booms de la segunda temporada, y bueno, y Betty White, que está otro factor nostálgico y veterano y con los índices de popularidad por las nubes. ¿Cómo veis la cosa? Yo pienso, antes hablaba de que John Noble a lo mejor le quedaba poco tiempo. Hombre, Betty White, que ya lleva, de verdad, tiene un montón de galardones ya en sustancia. Siempre hay factor nostálgico y eso gusta a Elena y a los académicos y al público en general. Entonces yo pienso que aquí, aun como dices tú, Vergara, pues, también es de opción. Sofía Vergara, lo que pasa es que estaban empezando a decir algunos periodistas que igual no el capítulo correcto, pero sí que parece que puede estar entre ella o Bowen, pero la verdad es que esta la veo bastante bastante ajustada, ¿eh? No sé yo quién, no soy capaz de decantarme por nadie. Yo apostaría por Betty White, la verdad. Creo que la razón sentimental es a su favor, porque es la última chica de Viva. Ha tenido un reborn de manual y joder, qué graciosa. Es decir, que se lo puede merecer. El resto yo creo que ya un poco premiadas. Jane Lynch está premiada, de hecho es que presenta la gala. Jane Krakowski no necesita este premio. Y tampoco le podría dar el punto sentimentalista a esta gala y podría funcionarle, yo creo. Yo pienso que White, las veces que esté nominada, va a ser siempre favorita, aunque sea simplemente por el factor que es una nostalgia y porque es una mujer ya mayor que ha tenido, como dices tú, un renacimiento tremendo. Y no solo para esta edición, sino para la siguiente, va a ser un Emmy honorífico en cada nominación que tenga y cada premio que le den. Yo creo que sea Betty White lo darán también. De todas maneras, Betty White no ganó el año pasado como mejor artista invitada por Saturday Night Live. Sí, creo que sí. Es que ese factor nostálgico ya está cubierto, creo yo, por eso ya ganó el año pasado. Es verdad que los actores invitados no lucen mucho porque se les da el premio no en la gala, sino una semana antes. Pero bueno, Betty White, que ya tuvo su boom el año pasado, ya fue premiada. O sea, Betty White está, ya no es una actriz mayor, no, es que es una actriz muy mayor. O sea, es extremadamente mayor, entonces... Hombre, aparte Betty White es historia viva de la televisión estadounidense. Exacto, es la única que es historia viva, junto con Cloris Leachman, que es como la centésima parte que ella. Yo no lo veo, desde luego, Betty White. No creo que vaya a existir ese factor al principio. O sea, existe, pero no creo que le vayan a dar a él. Hombre, yo lo que sí que estoy de acuerdo con vosotros es que o gana Betty White o Sofía Vergara, porque Jane Lynch no... Y las demás parece que tampoco, pero bueno, ya veremos. Mi voto sería para Julie Bowen, ojo. Es lo que iba a decir, Julie Bowen gustaría que ganara. Personalmente he lucido mucho la segunda temporada. La primera no me gustó nada, me parecía como uno de los puntos más ojos de la serie, muy divertida. Y me ha seducido completamente en esta segunda temporada. Así que Julie Bowen, sí que podría. Además tiene mucho en esta segunda temporada, muchos gags parten de ella. Y yo creo que podría ganarle a Sofía Vergara. Además, como detalle curioso, si os dais cuenta de esta categoría, Julie Bowen quizá es la única de estas actrices que tiene un físico muy hollywoodiense estándar, es decir, muy poco dado a la comedia, no es rara, no es... De manera que es ella la que tiene que actuar para hacer el papel. Sofía Vergara tiene el papel de latina explosiva, parte le viene dado ya. Jane Krakowski, lo mismo, Jane Lynch igual... Quizás sea ella la que pudiendo ser ñoña y pudiendo ser tal, crea un personaje más completo, yo creo. Yo es aquí el problema es que el problema es quizás ese, porque quizás la interpretación de Julie Bowen es muy sutil, en cambio la de Sofía Vergara, por muchas razones, es muy vistosa, y ya sabemos los premios cómo son a la hora de reconocer a sus ganadores. A ver, hay una cosa que está clara, y es que Sofía Vergara es lo más y Julie Bowen no. Hombre, Julie Bowen no se ha dedicado a desinflar el flotador de su hijo con una pistola, como si fuera un sitio del cártel de Medellín. Entonces, es que solamente por ese plano de ella cogiendo la pistola deberían poner de showrunner de la serie ya. Pues ahí dicho, junto a Paz de la Huerta también. Junto a Paz de la Huerta. Y Aura Lini delante. Oh, Ojo qué serie, ¿eh? Imaginaos. Absolutely Fabulous con Paz de la Huerta y Sofía Vergara. Ah, un piloto están haciendo aquí. Un piloto está. Laura Linney, ¿no? No, Laura Linney muere en el primer capítulo. Lo matan. La matan. Ya no sé ni hablar. Bueno, pues vamos, ahora sí que os pido brevedad para el siguiente apartado, porque no se merecen otra cosa, porque la mayoría de ellos son interpretaciones, bueno, la mayoría de ellos, porque la idea es que fueran interpretaciones muy breves, muy de actores invitados, como su nombre indica, pero al final ahí ya vimos el año pasado John Lithgow, te meten incluso a secundarios incluso protagónicos para intentar asegurar premio. Actor invitado en ese drama, me decís eso, pues el nombre y la razón y poco más para ir aligerando los premiados. Actor invitado en drama, Michael J. Fox por The Good Wife, Jeremy Davis Justify, Paul McCrane, Harry Slough, Bruce Dare, Big Love, Bo Bridges, Cinco Hermanos y Robert Morse por Mad Men. Yo río J. Fox porque me cae bien. Y debería de que lo tengo complicado. Quizá Julia Stiles por de esto. Ah, no, esto es en drama, perdón. Estamos en comedia. Bueno, estamos en actor de drama, o sea que tampoco hacía. Bueno, sí. luego lo comentamos, pero eso. Tú, Michael J. Fox. Alberto, por ejemplo. Michael J. Fox, sin duda ninguna. De hecho, estoy convencido de que va a ganar. Y como actriz, yo la verdad es que cogería a Maggie Smith. Maggie Smith la cogería siempre. Carmelisa Leo. Bueno, estamos mezclando categorías, pues estamos en los invitados en serie de drama. Perdónenos ustedes que estamos con Paz de la Huerta, con Laura Linney, nos hemos saltado categorías, porque Maggie Smith está en miniserie. Es que tengo que mirar la categoría, estoy aquí browsing, pues Paz de la Huerta, entonces. Vale. Ha quedado claro. A ver, Paz de la Huerta. ¿Dónde? Invitada. ¿Cómo? Porque no es actriz. Y no creo que la inviten tampoco. Da igual, pasa palabra. Disculpa. Bueno, Diego, a ver, actor invitado, Michael J. Fox también. Michael J. Fox, sí, me quedo con Michael J. Fox. Una temporada sensacional, además, con un personaje todos rompiendo imagen completamente, ¿no? Y arriesgándose, y la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y me quedo con Michael J. Fox. Se lo va a llevar seguro. O sea, y encima con lo que tiene encima, vamos, seguro que se lo lleva. Y Marina, ¿nos faltas tú? Sí, no, es Michael... Yo creo que es Michael J. Fox seguro, sobre todo por eso, porque encima es un personaje de un abogado completamente rastrero, aprovecha su enfermedad para casos, o sea, yo creo que es el favorito. Que sería además su sexto Emmy, ojo, que parece mentira, pero sería su sexto Emmy por este papel en The Good Wife. Actriz invitada en ese drama, ahora sí, aquí hay siete, o sea que habrá habido un desmadre de empates y de líos, porque están Julia Stiles por Dexter, Alfred Woodard, True Blood, Randy Hiller, Mad Men, Mary McDonnell, The Closer, Joan Cusack, Shameless, Cara Buono, Mad Men y Loretta Devine por Anatomía de Grey. Minuto y resultado, nombre y razón. Diego, Watanabe. A mí Julia Stiles, me quedo con Julia Stiles, la última temporada de Dexter. Y Jorge, prácticamente, además es un personaje que lo ha pasado fatal y también que tiene mucha fuerza, ¿no?, de cara a los premios. Y yo creo que sí, que me quedo con ella. Julia Stiles. ¿Los demás también pensáis lo mismo? ¿Julia Stiles? ¿O algún otro nombre? Sí, Julia Stiles. Sin duda. Sí. Julia Stiles parece un poco la táctica John Lithgow el año pasado, ¿no? Sí, es totalmente esa táctica. Yo, como mucho, y por poner una nota diferenciada, diría John Cusack por Shame. Solamente porque es Cusack y cae bien. Sí, ahí estoy contigo. Es la anti-Laura Dean. Vamos ahora con los invitados en comedia, también rápidamente. Idris Elba de Big C, Nathan Lane, Modern Family, Matt Damon, Rockefeller Plaza, Will Arnett, Rockefeller Plaza, y Justin Timberlake y Zach Galifianakis, los dos por Saturday Night Live. Aquí, ¿con qué nos quedamos, Watanabe? No te puedo decir, no, claramente, la verdad. Entre los que no he visto y los que tampoco tengo mucho feeling... No te puedo decir ninguno. O sea, no me sale decirte ninguno especialmente. Emilio. Yo me quedé con Idris Elba porque me parece un actorazo. Y aunque no he visto algunas de las interacciones que salen aquí, sobre todo de Saturday Night Live, yo me quedo con Idris Elba. Alberto. A mí es que esta categoría me parece ni chicha nada especular este año. Así que realmente no voy a elegir ninguno porque me dan tan igual. ¿Y Marina? Está un poco complicado, ¿eh? Está un poco complicado. Yo no sé si Elba... Un poco por, no sé, un poco por reconocimiento a cómo se ignoró sistemáticamente The Wire, que nunca hay que dejarlo de lado. un poco Elba, yo creo. O si no, Matt Damon, pero por decir uno. Matt Damon por el nombre más que nada, ese aviador. Por el piloto Carol. Pero bueno. A ver, y actriz invitada en comedia, Gwyneth Paltrow por Glee, Cloris Leachman, Raising Hope, Elizabeth Banks, Rockefeller Plaza, Christine Chenoweth, Glee, Tina Fey, Saturday Night Live y Dot Mary Jones por Glee. Aquí todo el mundo habla de Gwyneth Paltrow. No sé si el factor veteranía de Cloris Leachman contará o si pensáis otra cosa. Hombre, Cloris Leachman es una cosa extraña, según John Lee, mente, porque jugaría en Raising Hope y con mucha importancia y se ha presentado como invitada. O sea que yo creo que lo ha hecho porque piensa que tiene más posibilidades de ganar. Sí, me quedo ahí. Me quedo con Cloris Leachman porque Gwyneth Paltrow no es una actriz que... O sea, es como inmirabular. Y además Glee este año ha estado bastante flojita. Entonces me quedo con Leachman. Yo quedo con ninguna, pero va a ganar Gwyneth Paltrow. No sé por qué tengo esa sensación de que Glee se tiene que llevar aunque sea... No, así como Gwyneth Paltrow está muy bien y eso. La pedrea. Y canta y todo y es muy guapa, pues yo creo que llevar, ¿eh? Dolor de mi corazón, la colgaría demasiado también de Paltrow, porque la verdad es que en Glee está estupenda, el personaje, los episodios que ella sale son de los buenos. Muy bien. Pues nada, vamos terminando y lo que sí que vamos a hacer es una visión general de esa categoría, las categorías de Ministerio Telefilm, comentad lo que queráis. Es verdad que está dominada con 21 nominaciones con Mildred Pierce, la miniserie de HBO, y están nominadas también como Ministerio Telefilm, pues Los Pilares de la Tierra, Cinema Verité, Downton Abbey y Too Big to Fail, Malas Noticias, que en los últimos tweets de Alberto le he visto mucho hablando de esta miniserie, en la que gran parte de su reparto también está nominado. ¿Qué pensáis de estas categorías de Ministerio Telefilm? ¿Con qué nombres os quedáis? Y si ha olvidado los Kennedy, que también estaban por ahí, me parece. De Kennedy, no, en Ministerio Telefilm no, está nominado Greg Kinnear y Barry Pepper, actor en miniserie, y Tom Wilkinson, de actor de reparto. Pero en miniserie son esas cinco que nos encontramos que hay de todo, y no sé si pensáis que será un a lo Temple Grandin el año pasado que arrasó en Telefilm, o qué pensáis. Tiene pinta que Mildred Pierce va a ser un poco tiene un esfuerzo detrás. Yo creo que Winslet va a ganar directamente, pero está clarísimo que va a ganar ella como mejor actriz en Ministerio Telefilm. Puede ser que pues Maggie Smith rasque algo para Downton Abbey, sobre todo pues por ser Maggie Smith y porque su personaje es muy divertido en la serie. Aquí viene esta cosa curiosa, por ejemplo, que pasa en Estados Unidos con las series inglesas. Luther y Downton Abbey en realidad tendrían que competir como series normales, porque Luther ha tenido segunda temporada y Downton Abbey va a tener segunda temporada, pero por el modo en el que se emiten en Estados Unidos, que encima las emite la cadena PBS dentro de unos contenedores especiales, Masterpiece Mystery o Masterpiece Classics o lo que sea, siempre las cuelan en el apartado de miniserie. Parece que ahí tienen más opciones de llevarse algo, pero parece claro que este es el año de Mildred Pierce. Sí, yo también quería decir que aunque tengo bastante claro que... No estoy mirando ahora la lista oficial, pero de verdad de Kennedy no está nominada. Está nominada. Mejor miniserie no. Mejor miniserie no. Están nominados los actores, simplemente. Pues yo siento... Está aquí en la página de los Kennedy, aparece en la lista de mejor miniserie o Telefilm. ¿Ah, sí? O sea, sí, lo puedo ver. Vale. Conflictuadas, porque yo creo que cuesta mucho escribir tu lista que de Kennedy está nominada. O sea, yo creo que te sangran los después. De Kennedy está nominada. Aparece, son seis nominadas, junto a las cinco que hemos nombrado anteriormente. Aunque de todas formas, de Kennedy le han dado unos varapalos tremendos, a pesar de la nominación. Tremendo. ¿De Kennedy? Sí, muchos. Es que no podía ser peor. No, sí, además, una vez que se estrenó, al final acabó, ya sabe que la fue descartando todo el mundo porque nadie le convencía. Y una vez que se estrenó finalmente en el canal Aquel's Channel, no sé qué rollos, todos los chicos decían, ahora entendemos por qué nadie la quería. Claro, aquí la única nominación que se entiende es una nominación a la niña esta que vive en el infierno este de Tom Cruise para sacarla de ahí y punto. Y no, pues me parece escandaloso, mira que yo no soy nada de llevarme las manos a la cabeza con estas cosas, pero que Carlos, la miniserie, esté nominada. Porque creo que sí que entra. Pues si no, Edgar Ramírez está nominado. Sí. Entraba desde luego, vamos, sí. Me parece la mejor, o sea, así te lo digo directamente. Porque, por ejemplo, Cinema Verité, la he visto, me parece una película, creo que tiene un poco de hype, ¿no? Con Corsair HBO mejor, porque Cinema Verité es una película interesante, pero quizá se queda bastante cortita, ¿no? Igual que Los Pilares de la Tierra, a lo mejor, no sé. Los Pilares de la Tierra era como serie, lo mismo que la novela, como novela, y hasta que puedo leer. pero sí, es que no, es una, o sea, una no, no te gustó, ¿no? No te gustó nada, la gracia. Nada, sí. A mí me gustó hasta los 6 primeros capítulos, después los 2 últimos, pues igual, como, igual que la novela, pues va rapidísimo y pierde bastante en cuanto a lo narrativo. Pero aquí lo raro es que este año que deciden fundir series y la de mejor telefilm, porque decía no había suficientes miniseries para nominar, este año pueden haber sacado perfectamente una categoría de series, 5 nominadas, sin ningún problema. Sí. Lo que pasa es que igual no quería que los telefilms copados, la categoría de telefilm, tuviera 5 candidatos solo de HBO, claro. Pero es que ese es el problema, y además es que aquí ya se mezclan muchísimo churras con merinas, porque Too Big to Fail, si tuviese una duración más larga, sería muchísimo mejor. Muchísimo mejor, sería buenísima. Y en cambio de Kennedys, si durase sola, si fuese una película, posiblemente estaría mejor que como esa miniserie que no arrancaba nunca y que no llegaba a ningún. Y quizás solamente Mildred Pierce y Abbey, de todas estas, son las que encajan perfectamente en la duración que se tocó. Yo desde luego siempre he dado Downton Abbey en la lista. Y es que yo no daba por seguro que apareciera, porque es en plan, qué bonita es, es inglesa, muy bien, tal, aquí no vas a entrar. Desde luego, Mildred Pierce lo tenía máximo. Ahora con Downton Abbey podría tener una oportunidad esta serie inglesa, pero yo creo que Mildred Pierce va a barrer. Yo pienso, igual que Watanabe, yo pienso que si Carlos estuviera aquí, sería la gran favorita por calidad. Va a ser Mildred Pierce, la adora seguro. Y Downton Abbey es la que más se parece en cuanto a calidad. Y quizás la miniserie, vamos, yo creo que la miniserie del año ha sido un éxito en Reino Unido, en Estados Unidos y también aquí en España. Y sería también muy justo que ganara, pero yo pienso que será Mildred Pierce la que se lleve el máximo galardón. Aunque recordar que también The Pacific no ganó el año pasado. El año pasado, sí. Sin embargo, era la super favorita, ¿no? El año pasado, The Pacific miniserie, ¿no? Y telefilm, temprano grande. Sí, es que, claro. el año pasado no estaba mezcladas las dos categorías, estaban por separado. Y The Pacific ganó mejor miniserie y Temple Grandin ganó como mejor TV movie. Fue los Globos de Oro, ¿no? Donde se quedó fuera. Es que en los Globos de Oro ganó Carlos, me parece. Ah, sí, Carlos, efectivamente. Sí, o sea, ahí sí que tuvo Carlos también. Churras con merina, porque desde luego no saben muy bien qué hacer con estas categorías. Y ahora otra pregunta para la hemeroteca marina, que antes no se ha sabido lo del cable y tal, pues sería... Espérate, que tengo que entrar en IMDb. Sería, ¿cuántos años lleva HBO ganando en esta categoría? Porque, bueno, John Adams, The Pacific, etcétera, etcétera, así que... Es que además, es que realmente es la única cadena en Estados Unidos que todavía hace miniseries y TV movies, a no ser que contemos Lifetime y sus películas de Antena 3 del sábado por la tarde. Es la única que los hace. Sci-fi, con lo cual... Marina y sci-fi. Bueno, pero sci-fi, las películas chungas de los sábados por la noche de sci-fi son súper divertidas. Son súper divertidas, pero nunca van a entrar aquí. O sea, yo comprendo que si algún día está nominado Megalodón contra Sharktopus... vamos, sería un día muy importante para los semi, pero... Y sci-fi hace miniseries, pero cada vez hace menos. Entonces, ha hecho eso prácticamente. Sí, es obvio que... Pero también porque es un producto muy adecuado a filosofía HBO. Y las miniseries las tratan como... Si pudiésemos hacer una película que durara 8 horas, porque las da un lleno, una densidad que otras cadenas no hacen. Esta es una categoría pensada para HBO y en la que HBO, salvo excepciones, ganará siempre. Mira, pues contestando a la pregunta de Nacho, que preguntaba por hace cuántos años que HBO lleva ganando y tal, está la cosa bastante mezclada, ¿eh? Por lo menos según la Wikipedia, en la década pasada HBO ganó varias veces, porque ganó con Hermanos de Sangre, con Ángeles en América, con Elizabeth I, con John Adams, con The Corner, que es el Emmy que ha ganado David Simon, pero luego está muy mezclada, porque Sci-Fi no con Taken... ganó Little Orbit en 2009, AMC ganó una vez con una del oeste, Brookdale, o sea que está la cosa bastante bastante mezclada. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias por el dato, o sea, está enriquecemos más todavía el debate que hemos tenido. Bueno, y vamos a ir cerrando, la verdad que ha sido un debate muy interesante, y bueno, los Emmy, los premios, igual que los Oscar con el cine, pues son una excusa pues para hablar de cine, en este caso de series. Y por eso esto es lo que hemos querido hacer en el podcast de hoy. Y ya que estáis vosotros cuatro, pues expertos en el mundo de las series, tanto en vuestras webs, blogs, en Twitter, pues quería preguntaros, y seguro que también lo agradecerán a algunos de los que nos están escuchando, es, pues muy brevemente, pues qué proyecto os interesa más o a qué proyecto tenéis más ganas de los que van a venir en la nueva temporada. Ya pasó la época de los upfronts y todo esto en la que cada cadena anuncia sus apuestas para cada año, así que cada uno, pues y que me diga, pues cuál es la apuesta que más ganas tiene o cuál piensa que va a ser la serie, pues a tener con el ojo bien abierto. A mí la segunda temporada de Bombayar y Odenos, y de las nuevas tengo curiosidad para ver qué ha salido de ahí, de Terranova. Pero una serie pues, entretenida, y también tiene el sello de Steven Spielberg, espero que no sea como Falling Skies. Y me gustaría ver qué tal es ese mundillo, mezcla de Avatar y dinosaurio. A mí, no sé, ahora mismo de las nuevas no hay tantas como otros años, que sí que había bastantes que me interesaban mucho. Quizá a lo mejor me he ido poco a poco con todos los años y descubriendo que no están a la altura, así es que tú tenías tantas expectativas, pues me he ido bajando un poco los humos, ¿no? Pero bueno, de las que llaman más la atención, quizá de las nuevas, Helen Wells, ¿no? De AMC, es un western, que me gusta mucho el western, y a lo mejor si le dedican dinero, que ahora ya no lo sé, después de todo el follo que tiene AMC, pues puede ser algo bastante interesante. Y si no, pues está claro que el LAC, ¿no?, para el año que viene sería a lo mejor la serie que más espero, así con más ganas. De las de siempre, pues un poco como muchas, ¿no? Pero bueno, de las que vienen inmediatamente estoy deseando ver el desenlace de la sexta temporada de Doctor Who, que soy muy fan, me gusta mucho y quizá es la que más me apetece, ¿no? Ver cómo acaba, y luego pues muchísimas más series que hay. Pero principalmente así a distancia corta me quedo con el desenlace, ¿no?, de esta sexta temporada de Doctor Who. Bueno, yo me quedo de las que van a venir. La verdad es que siento disentir, porque yo de Terranova ya no espero nada, lo espero muy poquito, y en cambio sí que me produce mucha curiosidad Smash, la serie de la NBC sobre el musical de Nueva York, esto a corto plazo, y a largo plazo la temporada 45 de True Blood. La temporada 45 y la veremos. Con una anciana Anna Paquin. Sí, nunca. No, sea lo mejor, no. Ella estará igual, correteando en camisón por los prados de Bontón. No, yo creo de las nuevas, tengo curiosidad. El caso es que al principio no me llamaba ninguna, y según han ido apareciendo cosas y he leído más cosas, he empezado a tener curiosidad por varias, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo consiguen mantener la premisa de Awaken, una serie que también es de la NBC, que también no se va a estrenar hasta el mes de enero o así. Pero que tengo curiosidad porque es un policía que tiene un accidente, y un accidente de coche con su mujer y con su hijo, y despierta y se da cuenta que viven dos realidades distintas. En una su mujer ha muerto y en la otra murió su hijo. Entonces tengo curiosidad por ver cómo la van a sostener más allá del tercer capítulo. Es la serie que protagoniza Jason Isaac, ¿no? Me parece, ¿no? No estoy seguro. Esa es, sí, justo, esa es. O sea, tengo la sensación de que, o sea, a mí me llama la atención, pero tengo la sensación de que es un fracaso ya desde ahora. Porque es buena. Tengo la sensación de que no va a haber nadie. Y si no es tan buena, es mala, pues tampoco se va a ir muy allá. Entonces, me da esa sensación. Me apetece mucho, pero tengo esa sensación, ¿no?, de que si es buena, le va a pasar un poco como le pasó ese año. ¿Cuál fue la serie de cuatro capítulos que duró del protagonista que está con dos mujeres diferentes? Lone Star. Ni siquiera llegó a cuatro, duró dos. Claro, tengo esa sensación. Yo con Awake. Hombre, yo con Awake estoy... O sea, con Awake estoy como en plan de... No te emociones mucho porque el creador de Awake es el mismo que el de Lone Star. Entonces ya el pobre... En fin. Pero no sé, sigo teniendo curiosidad de todos modos. Pues nada, veremos a ver la temporada, como siempre, que ya entra para todos los niveles, en cine, en series, y también pues estaremos pendientes de estos títulos que nos han hablado por los cuatro compañeros que han estado hoy aquí. Bueno, pues qué deciros. Pues muchas gracias a los cuatro. Ha sido un placer. Yo creo que ha quedado muy bien, tanto por vosotros como por estas invitadas especiales que hemos tenido, Laura Lini, Padre La Huerta, Alberto, que se vaya con mucho ojo a la salida, porque por aquí también tenemos árboles y algún representante furioso después de oír tus palabras, así que veremos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Watanabe, redactor jefe del cine en serie en nuestra web, un lujo, siempre todas las semanas, y también lo podéis seguir en su blog Hablemos en Serie. Watanabe, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti por invitarme. Emilio Luna, la voz de las series en este podcast. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias también. No se te olvide mi blog, Antepenúltimo Mexicano, que hay cine y series también para que pueden ver ahí. Y a ti que no se te olvide lo que me tienes que enviar, algún audio para los próximos podcasts, así que ojito. Que si no, también te esperará el representante de Paz de la Huerta. Y nada, Marina Suc repitió, el año pasado estuvo con nosotros y este año nuevamente, pues un placer. Allá la podemos seguir en Vaya Tele y en el diario de Mr. Magoofin, y ahora también en un podcast en Yo Disparé a JR. Como siempre, Marina, muchísimas gracias. nada, gracias a vosotros por acordaros de mí para comentar todas estas cosas, que siempre es interesante. Pues nada, te seguimos por Twitter, que es un placer seguirte. Y también Alberto Rey, pues Alberto Rey con todas sus chicas, que ya se va, Paz, Laura y todas. Gracias por estar, y ahí lo podéis seguir en el blog Asesino en Serie de elmundo.es. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, gracias a vosotros y gracias por darme esta oportunidad de estar con los jefes, joder, que sabéis muchísimo. ¿Qué cosa? Bueno, nosotros no sabemos si sabemos, pero en el caso de series, aquí los jefes sois vosotros, así que ha sido un placer y un lujo teneros a los cuatro. Y nada, espero que haya otra ocasión en la que podamos volver a coincidir y repetir la charla. Cuando quieras. Muchas gracias a todos, y como ya sabéis, el 18 de septiembre lo seguiremos en nuestra web y lo hemos seguido en el podcast. En Fox se emitirán los premios Emmy. Nosotros lo seguiremos esa madrugada en nuestra web y en las redes sociales. Este ha sido el debate de los Emmy. Expreso. De actualidad. Todos son los Emmys, así que también tenemos este rincón de actualidad cinematográfica, que es lo que es el Cinema Expreso. Y comenzamos con dos fallecimientos de las últimas semanas. El primero, el del actor británico John Good, que falleció a los 81 años, después de aparecer como rostro inconfundible en películas como Juegos de Guerra, donde era el profesor Falcon, o también La Rosa Púrpura del Cairo, Orlando, Tierras de Penumbra, La Locura del Rey Jorge, Sabrina y sus Amores, Un Marido Ideal, Chocolate y sobre todo como el malísimo obispo de Áquila en Lady Halcón. También falleció el cineasta chileno Raúl Ruiz a los 70 años. El director alcanzó reconocimiento internacional a principios de los 80 con películas como Las Tres Coronas del Marinero y La Isla del Tesoro. Formó parte de una generación de directores chilenos políticamente comprometidos, pero gradualmente se le catalogó como un autor distinto, que creaba películas cada vez más creativas, surrealistas, irónicas y experimentales. Su film Misterios de Lisboa le valió la Concha de Plata al mejor director en la edición de 2010 del Festival de Cine de San Sebastián, y en la actualidad se encontraba trabajando en un largometraje rodado en Chile el pasado abril, La Noche de Enfrente. Y precisamente del Festival de San Sebastián nos llegó esta gran noticia, como es saber el nombre de la destinataria del premio Donostia de este año. Ante la crisis, valores seguros y buen cine. Glenn Close recibirá el premio Donostia por toda su trayectoria. La actriz aprovechará para presentar también Albert Nobbs, película de Rodrigo García en la que se transforma en un mayordomo y por la que es favorita para alzarse este año con un Oscar que todavía no ha conseguido tras 5 nominaciones infructuosas. En la cinta, ambientada en la Irlanda del siglo XIX, Close es una mujer que se disfraza de hombre para conseguir un trabajo en un hotel como mayordomo y ganar lo necesario para cumplir su mayor sueño. Basado en un relato del escritor irlandés George Moore, el guion lleva la firma de la misma Glenn Close, además de la de Gabriela Prekop y del prestigioso novelista John Banville, ganador del premio Booker en 2005 y del premio Franz Kafka en 2011. Close, que también produce la película, ganó un premio Obie en 1982 por representar el personaje de Albert Nobbs en una vanguardista adaptación teatral del relato de Simón Bemusa. En esta versión cinematográfica muy diferente, Close encabeza un reparto que incluye a Mia Wasikowska, Aaron Johnson, Janet McTeer, Pauline Collins, Brenda Fricker, Jonathan Rhys-Meyers y Brendan Gleeson. Es verdad que últimamente Close ha estado algo alejada de la gran pantalla ante la dificultad de encontrar papeles interesantes para mujeres de su edad. No obstante, está triunfando en la pequeña pantalla como la abogada Patty Hughes en Daños y Perjuicios, serie que ya va por la cuarta temporada y por la que ha conseguido un Globo de Oro y dos premios Emmy. Glenn Close recibirá el premio Donostia el próximo 18 de septiembre. También hay otras noticias que hemos comentado en nuestra web y en los foros. Podéis participar en los foros de debate, los Oscars honoríficos que recibirán James Earl Jones, el maquillador Dick Smith, y el premio humanitario Jean Herzog para Oprah Winfrey. También comentar qué os parece el título español que tendrá la nueva película de Batman, el tercer Batman de Christopher Nolan, que llegará aquí con el muy discutido título de El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Pero aparte de todo esto, con Ana Nula repasamos el resto de la actualidad. Superman, Man of Steel, cierra reparto y ofrece sus primeros materiales promocionales. Ya tenemos la primera imagen oficial de Henry Cavill como Superman. Todo eso poco después de hacerse públicas las primeras fotos procedentes del set de rodaje con Cavill como Clark Kent. En una entrevista a la revista Total Film, el actor comentó lo siguiente sobre el traje que lucirá en Superman Man of Steel, bajo las órdenes de Zack Snyder. El traje es muy cool, no pude sentir otra cosa cuando me lo puse por primera vez. Sentí una carcajada por dentro y pensé: ok, esto es real, no es una broma más. Ya no hay vuelta atrás, estás metido en ella. Y lo siguiente sobre el régimen que ha tenido que llevar para interpretar al personaje. Estoy en 5.000 calorías al día. Tienes que comer muchas proteínas y un poco de hidratos de carbono. Tienes que cuidar tu apetito. Estoy entrenando 2 horas y media al día, llevando mi cuerpo más allá de sus límites y poniéndole un montón de masa muscular. Solo así me pareceré a Superman. Estoy centrado en ser lo más fiel posible al original. Estoy orgulloso de ser británico y poder dar vida a uno de los iconos de los superhéroes americanos. Algo debo de estar haciendo bien. Por otro lado, se ha conocido un nuevo fichaje para la película. Lawrence Fishburne, que una vez terminada su participación en la serie CSI, será Perry White, uno de los últimos papeles icónicos en repartir en el film. Para Fishburne, que sucede al recientemente fallecido Jackie Cooper en el Superman original de Richard Donner y a Frank Langella en Superman Returns, no es la primera vez que se las ve con un cómic. Fue la voz de Galactus en Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. La cinta está protagonizada por Henry Cavill como Clark Kent, Superman, Amy Adams como Lois Lane, Michael Shannon como el General Zod, Kevin Costner como Jonathan Kent, Diane Lane como Martha Kent y Russell Crowe como Jor-El, además de Julia Ormond, Christopher Meloni y Harry Lennix. Para no generar un overbooking de superhéroes en 2012, año en el que ya tenemos The Dark Knight Rises, The Amazing Spider-Man y Los Vengadores, la película no ha tenido más remedio que ser retrasada al 14 de junio de 2013. Un Hitchcock encontrado en Nueva Zelanda. Thank you. varios de los seis que supuestamente componen la película The White Shadow, producción británica dirigida por Graham Cutts, en la que colaboró Alfred Hitchcock, han sido encontrados en los archivos cinematográficos de Nueva Zelanda. Estos tres primeros rollos nos ofrecen una oportunidad que no tiene precio para estudiar sus ideas visuales y narrativas cuando éstas empezaban a tomar forma, explica David Sterritt, presidente de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine del país neozelandés. De momento hay que conformarse con el material encontrado porque se cree que no fue duplicado. Los rollos ahora se encuentran en el centro de postproducción en Wellington para efectuar copias en blanco y negro y en color del film. The White Shadow es un melodrama rodado en 1923 donde la actriz Betty Cobson encarna a las gemelas Nancy y Georgina Brent, caracterizadas por sus personalidades opuestas, una angelical y otra diabólica. Por aquel entonces, un joven Hitchcock de 24 años iba haciendo carrera en el mundo del cine, pero sin unas ambiciones desmesuradas. Fue ganando posiciones progresivamente en los rodajes, cumpliendo diversas tareas, como las de guionista, asistente de dirección o diseño de producción en el film Ahora Encontrado, hasta que su debut en la dirección llegó en 1926 con El Jardín de la Alegría, sin olvidar su anterior proyecto Número 13, una obra incompleta y completamente perdida. Así hasta convertirse en el maestro del suspense, pasando al cine sonoro y conquistando Hollywood a partir de Rebecca. Firmará absolutas obras maestras posteriores como Vértigo o Psicosis. Frank o Francis, lo nuevo de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman tiene nuevo proyecto entre manos. El norteamericano, conocido por los guiones de Cómo ser John Malkovich, Olvídate de mí y El ladrón de orquídeas, entre otros, está preparando su segunda película como director, tras debutar con la extraña y fascinante Synecdoche New York, todavía inédita en España. Por el momento se tiene poca información sobre el proyecto, que se titula Frank or Francis, y se sabe que es una comedia musical. Al parecer, la trama gira en torno a dos personajes amargamente enfrentados, un director de cine y el autor de un blog, que escribe duras críticas llenas de odio hacia todas las películas que hace el otro. Una historia cada vez más habitual, con los blogs en auge y la cercanía con los creadores que permiten las nuevas formas de comunicación en Internet. Por otro lado, esta semana se ha sabido que Kaufman ya ha convencido a Nicolas Cage, Steve Carell y Jack Black para que encabecen el reparto, algo que sin duda facilitará la búsqueda de financiación. La idea es comenzar el rodaje a principios de 2012. Harrison Ford será Wyatt Earp. El actor que ha dado vida a dos de los personajes más míticos de toda la historia del cine, Han Solo e Indiana Jones, ahora se pondrá en la piel de uno de los emblemáticos personajes del universo del western, Wyatt Earp, y lo hará en la adaptación de la obra teatral Black Hats de Max Allan Collins, autor de Camino a la Perdición, en la que un Earp ya mayor descubre que el hijo de su compañero Doc Holliday está en Chicago asociado con la mafia de Al Capone. El guion es obra de Kurt Johnstadt, en cuyo currículum está el haber colaborado en el libreto de 300. De esta forma, Harrison Ford se une a la larga lista de actores, entre los cuales están Henry Fonda, Burt Lancaster, Kevin Costner, Carl Russell, Joel McCrea o James Stewart, que han dado vida a tan carismático personaje en películas como Pasión de los Fuertes o Duelo de Titanes. Verdaderas obras maestras, ya no del género en sí, sino del cine en general. Evidentemente, Black Hats narra acontecimientos muy alejados del famoso duelo en el OK Corral. Pero será muy interesante ver a un actor con el que todos hemos crecido interpretando a Wyatt Earp. Edward Norton y Oscar Isaac, los villanos de The Bourne Legacy. Norton y Isaac dan vida a dos de los peores enemigos que se cruzarán en el camino del protagonista, mientras que la presencia de Vice permitirá algunas escenas románticas cumpliendo con la fórmula del blockbuster made in Hollywood. Tony Gilroy repite como guionista y se encargará por primera vez en la saga de la puesta en escena. Norton y Oscar Isaac son los dos últimos fichajes para el elenco de una producción que ya contaba con Jeremy Renner y Rachel Weisz. En principio, la fecha del estreno está fijada para el 3 de agosto de 2012, aunque todavía no ha comenzado su rodaje. The Bourne Legacy no gira en torno al personaje que interpretó Matt Damon en las tres películas anteriores, sino al nuevo asesino sin memoria encarnado por Renner. Por otro lado, Joan Allen volverá a interpretar al agente de la CIA, Pam Lendi, que ya vimos por última vez en el Ultimátum de Bourne, mientras que Albert Finney volverá a interpretar al Dr. Albert Hirsch, el jefe del proyecto de formación de asesinos que conocimos en esa misma entrega de la saga. Leonardo DiCaprio vuelve al western. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos a un joven Leonardo DiCaprio en la fallida Rápida y Mortal, en 1995. Desde entonces, DiCaprio ha evitado el western como gato al agua. Pero tampoco es que el género se haya prodigado mucho. Con Cowboys y Aliens, Valor de Ley y lo nuevo de Tarantino en el horizonte, renace el Wild West. The Creed of Violence, un western basado en la novela de 2010 de Boston Terán, ha captado la atención de DiCaprio, al que se le ha ofrecido uno de los papeles principales, pero que su publicista se niega a desvelar cuáles son las intenciones del actor. El proyecto en la Universal, con Todd Field como director y una trama ambientada en 1910, en la que un agente de la ley deberá escoltar a un criminal de vuelta de México, sin saber ambos que guardan un pasado común. Curioso que DiCaprio pueda hacer dos westerns si finalmente se embarca también como el villano de Django Unchained de Tarantino. A principios de 2012 le veremos como Hoover en J. Edgar, la nueva cinta de Clint Eastwood. Esto coincide con la noticia de que, según indica la revista Forbes, tras ponerse a las órdenes de dos de los directores más consagrados de Hollywood, como Martin Scorsese en Shutter Island y de Christopher Nolan en Origen, Leo consigue ser el actor mejor pagado de Hollywood y desbancar así del primer puesto a Johnny Depp, afianzado en esa plaza por el prolongado fulgor de su personaje Jack Sparrow en Piratas del Caribe. De este modo, en 2010, DiCaprio ha conseguido embolsarse 77 millones de dólares, unos 54 millones de euros, por delante de la nada despreciable cifra de 50 millones de dólares, 35 millones de euros, a la que llegó Depp. Adam Sandler, Will Smith y Tom Hanks completan el quinteto de millonetis de Hollywood en este último año, rondando cada uno la veintena de millones de euros de beneficios. la Torre Oscura queda cancelada. Tanto hablar del ambicioso proyecto para que todo haya quedado en agua de borrajas. Universal Pictures no seguirá adelante con la adaptación de La Torre Oscura, un trabajo capitaneado por Ron Howard a través de su productora Imagine Entertainment, que iba a consistir en 3 películas y una serie de televisión con Javier Bardem como protagonista. El motivo no es otro que el de un presupuesto demasiado alto. Se dice que superaba los 200 millones de dólares, un riesgo que no han querido asumir. Recientemente, la Universal también canceló la adaptación de Las montañas de la locura, de Howard Philip Lovecraft, que estaba preparando Guillermo del Toro. Ralph Fiennes se interesa en dirigir The Invisible Woman. Ralph Fiennes se ha interesado por los derechos de la novela de Claire Tomalin, The Invisible Woman, que narra una historia amorosa secreta vivida durante 13 años por Charles Dickens con Ellen Ternan. Las actrices que podrían encargar a la joven protagonista, a quien Dickens llamaba Nelly, son Imogen Poots, Abby Cornish, Felicity Jones o Carey Mulligan, con quienes se ha reunido el director para hablar del personaje. En cuanto a la participación de Fiennes para el papel de Dickens, parece que está descartada, pues el actor prefiere limitarse a sus labores detrás de la cámara, pero aún es temprano para asegurar que no decida prestar su piel al personaje principal. El rodaje de esta adaptación, de cuyo guión se ha encargado Abby Morgan, comenzará en primavera o verano del año próximo. Entretanto, Fiennes tiene tiempo de sobra para familiarizarse con Dickens mientras interpreta a McWitch en la nueva versión de Grandes Esperanzas, que esta vez llegará de la mano de Mike Newell. Se ha comentado mucho de que pueda hacer una nueva película basada en el universo de Blade Runner, pero de momento Ridley Scott se apasiona por el 3D en Prometheus. Ridley Scott vuelve a la ciencia ficción con esta película que surgió como una precuela de Alien, pero que parece que ha ido cobrando vida propia. Damon Lindelof, John Spites y el propio Scott firman el guión. Y en el reparto cabe destacar la presencia de Naomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba y Ben Foster, entre otros. Lo malo de todo esto es que aún queda casi un año para el estreno, el 8 de junio de 2012. Precisamente Scott ha confesado en la Comic-Con de San Diego de este año que no dejará de trabajar con el 3D. El 3D ha sido un ejercicio maravilloso porque yo crecí como operador de cámara y consiste mucho en trabajar con las lentes y todas esas cosas. Así que con la ayuda que he tenido de un gran cámara y su equipo técnico, para mí ha sido un precioso viaje hacia adelante. Dicho esto, nunca volveré a trabajar sin 3D, incluso en pequeñas escenas de diálogo. Adoro todo el proceso de trabajo. El 3D expande el universo de incluso una pequeña escena de diálogo, por lo que me he quedado gratamente impresionado con ello. Harvey Keitel y su mujer rodarán en Mallorca. El actor estadounidense Harvey Keitel y su esposa, Daphna Kastner, han estado recientemente de visita a Mallorca con la intención de localizar en la isla su próximo proyecto, que protagonizarán ambos y dirigirá la propia Kastner. La pareja, acompañada de su hijo Roman, ha permanecido una semana en la isla, donde el actor ha sido manejado por la Mallorca Film Commission, que ha organizado un ciclo de películas en su honor. El propio actor inauguró el 22 de julio el ciclo de 7 películas que resumen su trayectoria. La película, todavía sin título, será escrita, dirigida y protagonizada por Daphne Kastner, en la que también aparecerá Keitel. El actor describe el proyecto como una road movie protagonizada por tres personas que tienen un objetivo común: la libertad. Los tres protagonistas se encontrarán en la isla fingiendo ser una familia y huyendo de sus respectivos pasados. El personaje de Keitel trata de escapar de la mafia, mientras que la mujer encarnada por Kastner huye de una fallida carrera como cantante. Poco más se sabe de la película, que será producida por Martin Scorsese, quien también está involucrado en otro proyecto de la pareja, una película ambientada en Nueva York titulada Caos. Midnight in Paris ya es la película más taquillera de Woody Allen en Estados Unidos. Midnight in Paris se ha convertido ya en la película de Woody más taquillera en Estados Unidos. Con sus más de 40 millones de dólares recaudados hasta el momento en territorio doméstico, ya ha sobrepasado a la premiada Vicky Cristina Barcelona, también financiada con pasta española de MediaPro, que consiguió más de 23 millones de dólares, y a Matchpoint, igualmente por encima de los 23 millones de dólares. El récord lo tenía Hannah y sus hermanas con 40 millones en 1986. En el resto del mundo tampoco le va nada mal. En España, la película ya ha superado el millón de espectadores. De terminar, no queremos olvidarnos de lo que nos mandáis a los correos electrónicos de lo que yo te diga, coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net, lo que nos dejáis en la web, en los foros, en Facebook y en Twitter, vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine, que ya repasamos con Spooky, que nos han dejado estas últimas semanas. Un anónimo nos envió esto. He oído hablar del nuevo proyecto de Robert Zemeckis en Capture Motion. Me gustaron Polar Express y Cuentos de Navidad. Veremos si el 3D es el futuro, pero la técnica que parece muerta es la del motion capture, por lo menos tal y como la ha diseñado Robert Zemeckis como uno de sus exponentes. Todo debido al fracaso de su última película en este campo, Marte necesita madres. Fracaso absoluto, esa es la frase que mejor le va a esta película, la última de Disney, que llegó a la cartelera estadounidense. La cinta costó 150 millones de dólares, pero ni siquiera alcanzó los 7 en sus dos primeros días. La cinta producida por Robert Zemeckis ya se coloca en la primera posición de los grandes fiascos del año, y sus malas críticas le han costado al director su siguiente proyecto. Zemeckis planeaba estrenar durante los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 una nueva versión de la cinta de animación psicodélica Yellow Submarine, que sonaba al ritmo de los Beatles, basada en CGI y utilizando motion capture y 3D. Aunque el tirón de la fecha podría dar buenos resultados, lo cierto es que los directivos de Disney no creen ni ver delante a los responsables. Marte necesita madres trataba sobre un chico de 9 años que se da cuenta cuando necesita a su madre cuando unos extraterrestres la secuestran. Disney ha cancelado el estreno de la película en España ante la mala acogida de este nuevo proyecto. Cuento de Navidad costó 200 millones de dólares y recaudó 325. Beowulf tuvo un presupuesto de 150 y alcanzó los 196 en taquilla. Y Polar Express se produjo con 165 millones de dólares y se llevó 306 de recaudación. Sus películas en este campo no han generado precisamente sustanciosos beneficios. Greta C. nos hizo llegar lo siguiente. Me ha gustado mucho el retorno de Lena Bohan Carter a papeles de época en el discurso del rey. ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Después de conseguir su segunda nominación al Oscar gracias al discurso del rey, Helena Bonham Carter volverá a su tónica habitual de estos últimos años, ya que se va a poner nuevamente bajo las órdenes de su marido Tim Burton en la cinta Dark Shadows, una de vampiros, adaptación de una serie de los años 60, en la que compartirá plano con Johnny Depp y Michelle Pfeiffer. Este verano también la hemos visto en la entrega final de Harry Potter y también tiene pendiente de estreno la independiente Toast, en la que se lleva a cabo una mirada nostálgica del Reino Unido de los años 60 a través de los ojos de un niño al que interpreta Freddie Highmore, ya sabéis, el chaval de Descubriendo Nunca Jamás o Charlie y la fábrica de chocolate. Y finalmente, Vitarin nos pregunta, ¿es verdad que Invasión a la Tierra tiene que ver con Skyline? Me pensaré en verla si es así, ya que esta última me pareció horrible. Hemos perdido la comunicación con Tokio, Río y Nueva York. No podemos perder Los Ángeles. ¿Qué coño es ese trazo? Skyline e Invasión a la Tierra tienen una demanda judicial pendiente. Sony, productora de Invasión a la Tierra, tomó acciones legales contra Universal y Relativity Media debido a que Greg y Colin Strauss, los directores de Skyline, son los dueños de la empresa de efectos visuales Hydraulics, que estuvo a cargo de crear los efectos de Invasión a la Tierra. Los dos hermanos fueron contratados por Sony a principios de 2009 y tuvieron acceso a todo el material del film, incluidos el guión y los storyboards. Sony afirma que, al menos, Greg y Colin deberían haber informado al estudio de sus intenciones de hacer Skyline. De momento, el tema sigue en los tribunales. When you feel like hope is gone. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis que el próximo 18 de septiembre son los premios Emmy. Los seguiremos en directo en nuestra web, pero ya tenéis este podcast por si lo queréis escuchar, pues para conocer pues esas claves, esas apuestas de cara a la gran noche de las series de televisión en Estados Unidos. Estaremos muy pendientes. Y nosotros ya nos ponemos a pensar en el próximo podcast y en la nueva temporada que ya está a punto de comenzar y que la verdad viene potente, porque el mes de septiembre, además de con las novedades que pueda haber en la web y en el podcast, pues ya sabéis que arrancan los festivales de Venecia y San Sebastián, este año muy potentes, con grandes títulos, y también ya la temporada pre-Oscar que seguimos cada año en nuestra web y en este podcast en Conexión Oscar. De todo os informaremos puntualmente, diariamente, en loqueyotediga.net, también en Facebook, también en Twitter y en el podcast que volverá a vuestros oídos, una nueva entrega, dentro de 2 o 3 semanas. Nosotros ya nos ponemos con ello. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos haberos entretenido y que paséis esta recta final, estos últimos días de agosto, de la mejor manera posible. Nos encontramos, como siempre, conectados en loqueyotediga.net. Muchas gracias y un abrazo. Hasta el próximo podcast.